El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. El último Inside Xbox, además de una enorme lista de nombres que sumamos a esos títulos que esperar en los próximos meses, deja también titulares muy sonados. Uno de ellos surge cada cierto tiempo sobre desarrolladores que afirman lo fácil que es desarrollar para una máquina u otra. Los últimos han sido los responsables de Chorus, el juego de naves que se mostró en el evento, donde reconocen la sencillez a la hora de programar para Series X. Pero, ¿eso implica también que habrá tiempos de desarrollo más cortos? La realidad es que no parece que esa sea la dirección natural de esta industria en la que cada vez los proyectos se han vuelto más grandes y se ha abierto una enorme brecha entre esos blockbusters multimillonarios y los títulos independientes creados por apenas un puñado de personas. Esta industria ha fulminado las producciones medianas y conforme las cotas de exigencia van haciéndose mayores, las presiones y fenómenos como el crunch también. Ojalá esta presunta facilidad para programar sea tal y veamos cierto alivio dentro de este querido sector. Y hoy vamos a hablar de futuro, por supuesto también de presente, pero es evidente que ya tenemos esa ventana por la que asomarnos y vislumbrar lo que va a ser dentro de apenas unos meses la próxima generación de consolas, o al menos lo que han querido mostrarnos, ese pequeño adelanto en forma de Inside Xbox que parece que no ha satisfecho a todo el mundo, como vamos a ver a continuación. Yo sí que quiero una semana más presentar aquí a mis compañeros. Tony, bienvenido. Pues ganitas de estar aquí, ¿no? Muchísimas... Es que esto de no salir de casa pasa factura y al final cualquier atisbo de poder estar con gente... Sí, Tony, pero tú no puedes empezar un programa diciendo ganitas de estar aquí, ¿no? Es que ya me perdonarás, pero esta semana estoy como un poquito de bajón, tío. No sé, vale. Yo creo que es el confinamiento. A lo mejor es ver que vecinos como por ejemplo tú estáis en la fase 1 y yo aún estoy en la fase 0 esperando que no creen una menos 1 porque me lo veo venir. Esto es como en el Mario que había nivel menos 1 que era súper chungo. Pues eso mismo nos va a pasar. Espero que no, vaya. Pero con ganitas de traer aquí info interesante. Además que traigo un jueguecito muy chulo. Pero bueno, yo creo que también es responsabilidad común, quiero decir, sí, claro. Esto es como el que va a un examen sin estudiar y piensa que va a sacar un 10. Quiero decirte, ya de antemano sabíamos que ciertos territorios, Madrid lo conozco bien, pues hombre, lo tenía más complicado. Yo creo que tarde o temprano, y hay que ser positivos, todos, porque al final todos formamos este gran entramado que es España, vamos a salir de esta, unos antes, otros después, pero nadie se tiene que quedar atrás. Y vamos, que no hay que estar triste, que aquí hablamos de videojuegos también, que tú has estado jugando a cosas, y que aquí sí. Vamos a levantar los ánimos. No, y tanto. No, y esta simetría además es totalmente necesaria. Al final no es lo mismo un territorio que otro. Aquí en Cataluña tenemos algunos que ahora ya están en fase 1 y vamos, fantástico por ellos, porque al final esto No tiene sentido tener que esperar hasta que el último pueda estar en fase 1. Aquí, que la gente pueda estar en la calle dentro de los límites establecidos ayuda muchísimo a nivel psicológico. Y es algo que hace muchísima falta y en cuanto se pueda, pues se disfrutará con la debida cabeza. Aquí ha pasado lo mismo en Andalucía, ¿eh? Granada y Málaga todavía no han pasado de fase. Pero bueno, yo creo que aquí la gente no quiere que hablemos de lo que hablamos No. Pero es lógico que somos personas y tenemos nuestros pensamientos, preocupaciones, no podemos abstraernos de la realidad pura y dura y es lógico. Pero ya digo, yo creo que esta semana particularmente que hemos tenido un evento ahí que algunos estuvimos cubriendo en directo y quiero dar paso a la persona que me acompañó por segunda vez consecutiva en un Inside Xbox que fue Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. Además tiene narices la cosa porque yo no tengo la Xbox, o sea que, vamos, la One, no la nueva, que creo que todavía no la tenemos ninguno. Pero que tengamos PC, ganas. Eso sí. Sí, tengo PC y le saco partido, eso sí, sí. Pero vamos, lo que quiero decir es que es curioso que haya sido en ese y no en otro tipo de eventos. Pues nada, muy bien, la verdad es que con muchas ganas porque tengo ganas de que llegue ya el momento en que hagamos el informe de misión, que he empezado con el de The Last of Us y estoy disfrutándolo un montón. Empiezo a entender por qué todo el mundo dice lo maravilloso que es. Y además me hace ilusión especialmente el programa de hoy por la persona que nos acompaña después, que presentarás ahora, que la verdad tenía ganas de que viniera al programa, he leído uno de sus libros y me ha gustado mucho, además ha tenido el detallazo de ponerlos gratuitamente para que la gente pudiera disfrutar de ellos en estos tiempos cuando empezó la pandemia, así que bueno, muchas razones para coger y hablar de videojuegos y estar bien acompañado. Sin duda, mira, has hecho una presentación que es mejor que la que podía haber hecho yo mismo. Sofía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. La verdad que me anima un montón, además en esta semana de cuarentena que también, como tú dices, no nos podemos abstraer de las noticias y que haya gente tan maja como vosotros que me acojáis en este sábado, pues a tope con ello. Claro que sí, a nosotros nos encanta hablar, otra cosa, ¿no? Eso sí que podemos ofrecerlo. Y es verdad que todo el mundo, a ver, yo lo entiendo, este es un podcast de videojuegos, pero hay gente que no sé si es que no tiene empatía, pero siempre te dicen cada vez que te sales un poquito del guión, es que yo solamente quiero videojuegos para hablar de política, para hablar de no sé qué, no vengo. A ver, es que somos personas, quiero decir, ¿de qué vamos a hablar si estamos todo el día entre cuatro paredes? ¿No? Es lógico que lo primero que salte sea la cuarentena, pero la cuarentena también la enfocamos de muchas maneras. Sofía, en tu caso, no sé si has visto series, películas, has jugado mucho, no lo sé. Muchísimo, sobre todo, a ver, adelantar mucho el tema de los cursos, esto que lo típico que lo coges para un año y me lo gastan 5 o 6 meses porque, claro, es que no tienes nada más que hacer y a ponerse a hacer deberes y estudios y tal, pero más allá de eso, en cuanto al ocio, también he aprovechado para jugar muchos juegos que tenía pendientes, como por ejemplo Yakuza Kiwami, que fue el primero que jugué, digamos, en la cuarentena. Y luego toda la saga de GTA, GTA 4, GTA San Andreas, GTA 5. Esto ha sido a lo largo de meses, desde enero hasta ahora. Pero el último ha sido, claro, GTA 5 y también me gustó mucho Red Dead Redemption 2, que no lo había jugado hasta este enero y me pareció, vamos, una obra de arte. Ahora lo han metido en el Game Pass y me voy a atrever yo, porque a mí es que me abruma estos mundos abiertos, pero creo que ahora es la oportunidad. Vas a disfrutar un montón porque narrativamente hablando es que yo creo que es de lo mejor que ha existido nunca en el mundo de los videojuegos, vaya, está muy muy bien. Madre mía, palabras mayores. Hay que decir, además de todo esto, que haces un montón de cosas y me parece fantástico, que estás con esos directos. Bueno, es que Héctor también, de Ludum Post, a diario está ahí conectado. Los viernes hacéis un podcast, si no me falla la memoria. Sí. Madre mía, es que de verdad no paráis. Luego nos dicen de nosotros, pero es que lo vuestro también es increíble. Es un no parar, sí. Sobre todo ahora, cuando empiecen las noticias, ya más hablando de la generación nueva y tal, estoy segura de que, vamos, se ampliará la cobertura de toda esta nueva generación, ¿no? Que no se nos avecina y que yo tengo un montón de ganas, por cierto, porque ya con esto de Series X se ha puesto un poco el punto de partida a lo que nos va a venir y, a ver, yo soy un poco más Sonyer, no voy a mentiros, pero tengo ganas de ver el diseño de la nueva PS5, de en qué queda el precio, en qué queda el mando, en qué queda todo esto, ¿no? y un poco a ver qué nos pueden decir de catálogo, que también molaría nuevas IPs, que no todo va a ser sagas y sagas y sagas que ya y hemos que visto. Al final, independientemente de que cada uno tenga sus gustos, que es lógico, ya sea por una o por otra, están marcando el estándar de lo que va a venir. Es decir, que se produzca un Inside Xbox y nos digan el primer acercamiento, que luego veremos en la letra pequeña, pero es positivo para todos porque nos permite soñar, que en estos tiempos es muy importante. Sí, sobre todo eso, y que la imaginación, está claro que somos una comunidad que somos muy apasionados y creo que ya echábamos de menos un poco, ¿no? Esas novedades, porque estábamos como tirando un poco de lo que teníamos por casa y eso está guay de volverte a la estantería y decir, venga, ¿qué es lo que me queda por jugar de todo esto, ¿no? Que también hay tanto juego pendiente que realmente hasta que no venga todas estas cosas nuevas también hay mucho que jugar entre medias, con lo cual... Sí, es verdad que es un arte que no pasa a lo mejor como las series o las películas, que es más difícil, que va por temporadas y antes de los Oscar hay mucho y luego ya como que empieza a haber menos. Y en cambio los videojuegos siempre hay algo a lo que jugar, de verse un poco, sí, ¿no? A salirse de los márgenes. Es verdad, y hemos tenido una recta inicial de año ya de por sí bastante importante. Las cosas que están por venir, si no hay ningún retraso añadido, que también se entendería. Y bueno, yo simplemente decir que soy Sergio Tour, presento esto. En ese Inside Xbox que hicimos Atreides y yo, al final de la transmisión recuerdo que también adelantamos cuál iba a ser el juego que iba a protagonizar el siguiente informe de emisión. El que lo ha dicho, lo vuelvo a recordar, The Last of Us. Vamos a hablar de The Last of Us. Por supuesto, de su expansión Left Behind, una forma también de cebar lo que va a ser la segunda parte, que hay muchas ganas y que incluso ya había algún oyente que nos decía por el chat, hombre, aprovechar un Inside Xbox para decir que el informe es de un juego de Sony es que estáis boicoteando el evento, ¿no? En cierto tono jocoso, evidentemente es absurdo, sabíamos que iba a haber gente, de hecho fuimos casi, no sé si 42 personas fue el pico, lo pasamos genial y que hoy vamos a hablar de esa cobertura, vamos a hablar de lo que se enseñó y por supuesto vamos aquí a comentar un montón de juegazos y de cosas que os pasamos a detallar en el sumario como cada semana. Reciente informe con inversores en Nintendo ha arrojado luz sobre el futuro cercano de la compañía y sus planes con Switch. Además, ya conocemos las ayudas que recibirá la industria del videojuego en España para paliar los efectos del coronavirus. Pero, ¿son suficientes? ¿Qué piensan los principales estudios de desarrollo de nuestro país? Hay más noticias, como la calurosa respuesta que ha dado la comunidad a Star Wars Battlefront 2 tras una intensa travesía que acaba con el último contenido descargable que ya está disponible. Hablaremos de todo ello, pero sin duda la protagonista de la semana ha sido Microsoft con un Inside Xbox dirigido a los primeros juegos que veremos en Xbox Series X, una ventana desde la que contemplar la nueva generación de consolas que nos ha dejado una gran lista de nombres, pero también sensaciones encontradas, a juzgar por la respuesta en redes. Y Marta García vuelve para darnos una masterclass sobre narrativa, además de comentar aquí, como siempre, a qué hemos estado jugando durante la semana. Todo esto y mucho más, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y lo adelantaba justo hace un rato, Nintendo ha anunciado, ojo con la cifra, que se han vendido 55,7 millones de Nintendo Switch hasta el momento. Y ha actualizado los datos de sus juegos, entre los que destacaba pues el más reciente, ese Animal Crossing New Horizon, y los 13,41 millones de copias. Una barbaridad. Durante esa charla con inversores, un representante de la compañía también ha asegurado que el sistema apenas se está aproximando a mitad de su ciclo útil de vida. Algo que ya se había comentado y que hay que recordar que la consola se lanzó el 3 de marzo de 2017. Lo que se supone que, claro, con estas estimaciones, todavía le quedarían al menos 3 años más hasta su relevo generacional. ¿Qué ocurre con esos proyectos tan esperados? Pues de momento seguimos sin fecha para el caso, por ejemplo, de Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 o Bayonetta 3, por ejemplo. Creo que son unos datos arrolladores, está haciendo de dinero. De hecho, pusieron un gráfico, creo que vi por Twitter, de un analista, de cuánto porcentaje correspondía a ventas de 3DS, de móviles y de Switch. Y de Switch era el 90+% Increíble. No sé si os sorprenden los resultados, si no, ese Animal Crossing que ha batido todos los récords posibles. Pero desde luego está en una buena posición ahora mismo Nintendo, económicamente hablando. Pues yo creo que sí, que sobre todo me ha sorprendido mucho el caso de Animal Crossing New Horizons, que es un juego que realmente tiene un mes y medio, si acaso, no llega a los dos, y que sobre todo se habló mucho de si iba a afectarle todo el tema de la crisis de coronavirus respecto a que mucha gente, claro, lo compró digital de cara a que no tener que acercarse a ninguna tienda ni hacer que alguien venga a su casa a entregárselo. Entonces parece que es una cifra muy muy buena, no sé si puede ser incluso un récord, digamos, dentro de lo que son los juegos que han sacado hasta ahora de Nintendo Switch. Y por otro lado, pensaba que iba a quedarle menos años también a la consola, pensaba que iba a ser más rápido el cambio generacional, quizás pensando en lo que nos viene, digamos, de las otras empresas, ¿no? De Sony y de Microsoft, y con muchas ganas sobre todo de Breath of the Wild 2, que el primero marcó un poco ese inicio, ¿no? de Nintendo Switch, y que molaría que lo sacaran, pues hombre, en esta misma generación, el segundo, ¿no? Así que habrá que ver cómo se desarrolla a lo largo de los meses y de los años. A ver, Nintendo si... Switch. A lo mejor hay suerte y sale incluso para estas Navidades, compitiendo con las nuevas consolas. Ya, está difícil. Pero bueno, ¿llevan qué, 2 años de desarrollo ya, Tony? Por ahí más o menos, sumando a que todo el motor gráfico está hecho, el motor de físicas está hecho, es llenarlo. Hay que hacer muchas cosas y mejorar, porque seguramente al final esto es un motor que se empezó en Wii U, pero la base, que es algo muy importante, está hecha. Sí. Y además, a mí me parece que esto de que estemos en la mitad de ciclo son muy buenas noticias, porque normalmente en la mayoría de las consolas, a partir de la mitad de ciclo, empiezan a salir los mejores juegos. Y estamos hablando de una consola que empezó con Breath of the Wild y con Super Mario Galaxy. O sea, que era... Odyssey. O sea, que eran dos juegos muy buenos y encima que cambiaban mecánicas, que no se había visto nada como ellos en sus respectivas sagas. Así que... yo creo que los 3 años que nos quedan pueden ser increíbles. Vale que la consola no sea la más potente, pero sin embargo tiene muchas formas de jugar, es muy variada. No sé, a mí me apetece mucho ver qué es lo que están dispuestos a sacar. Y ese Breath of the Wild 2, pues sí, tiene muy buena pinta. Pero ese Bayonetta 3 también tiene muy buena pinta. Sí, a ver, yo creo que de cara a los inversores tienen que estar locos de contentos, porque al final hablamos de dinero, que para un inversor, un accionista, es lo que le interesa, más allá de luego la nota en Metacritic, que también puede ser importante. Nosotros como consumidores ni os cuento. Sí que creo que parte de estos planes de ese Nintendo Direct del que se hablaba, que podría haberse visto afectado, evidentemente, por el coronavirus, estos planes que estaban previstos, los plazos van a cambiar, porque incluso se ha hablado de cómo Nintendo es de las compañías que menos está sabiendo adaptarse al teletrabajo. Sabemos que aunque Breath of the Wild 2, ese hipotético nombre que tampoco sabríamos ni siquiera, sabemos que Nintendo trabaja siempre con unos controles de calidad muy claros, con una supervisión muy nítida. Todo eso... sí que va a afectar, aunque estén los assets, el material es Nintendo y yo creo que muchos juegos, no nos vamos a enterar, pero ya han sido retrasados. Es muy posible, sí. Yo creo que es que también una empresa que siempre se le atribuye una imagen tan tradicional, algo tan moderno como el teletrabajo de una forma tan generalizada, puede no ser lo más ideal para ellos en su filosofía. También te digo que esto de que estamos llegando a la mitad de su ciclo de vida creo que es totalmente acertado, pero teniendo en cuenta que creo que se repetirán factores como ha sucedido en PlayStation 4 y Xbox One. Es decir, revisiones no solamente adaptando problemas que podía haber, sino con más potencia. La hemos visto con One X, lo hemos visto con PlayStation 4 Pro. Y creo que al final, por muy potente que sea Switch, al menos como portátil, es la portátil más potente que han sacado ninguna de estas tres compañías, es inabarcable el hecho de que ahora mismo hacer esos ports no está a la altura de todo el mundo. Al final, pero es un proyecto, Tony, aparte, Witcher 3 en Switch, por ejemplo. Dime. Pero, Tony, ¿qué objetivo puede tener? Quiero decir, porque una consola sacas para vender más, eso está claro. Pero si sacan una consola más potente, ¿qué partido le van a poder sacar? Quiero decir que tú tienes 55 millones ahora mismo de consolas vendidas. No, una revisión. Una revisión. Que seguir, ya, una revisión, pero una revisión más potente, tendrán que sacar los juegos para las otras 55 millones anteriores. Entonces, ¿de qué les va a servir ese exceso de potencia si no van a poder? Quiero decir, con New 3DS ya se hizo y el resultado fue que tenía prácticamente un juego, ¿no? El Xenoblade. Sí. Y ya, porque ¿y claro, no tenía sentido una empresa que se pegase un tiro en el pie. Se pegase un tiro en el pie para coger y hacer juegos para una consola mucho más minoritaria cuando tienes un enorme mercado de gente que perderías directamente porque no podían jugarlo. Yo pienso igual. Entonces esas revisiones tendrán que tener mucho cuidado con cómo las sacan. Y que tampoco están en un momento... Pero en su momento salieron juegos exclusivos para Game Boy Color, por ejemplo, muy tochos. Salían Pokémon exclusivos. Pero es verdad que estamos en una situación ahora mismo muy dulce para Nintendo, económicamente hablando, repetimos. Entonces no siento que tengan la necesidad de decir, tenemos que dar un salto cuando es que hemos tenido Doom Eternal en Switch hace unas semanas. Bueno, no ha salido todavía. Bueno, no ha salido en Switch, pero saldrá. Te quiero decir que siguen llegando productos actuales, evidentemente con muchas limitaciones a la portátil, que no veo que incluso a nivel de mercado de usuarios se sientan discriminados como ha pasado en Wii U o como pasó en Wii, por motivos lógicos. ¿No? Sí, pero yo creo que el tema justamente viene por parte de las third parties, que ahora mismo hacer un port third party actual, ya habéis visto, Doom Eternal se ha retrasado, Doom salió más tarde, o también la consola salió más tarde, The Witcher 3 ha sido un año de desarrollo por parte de un estudio distinto que no era CD Projekt, y creo que es posible que veamos en este caso algunos juegos, third party sobre todo, que sean exclusivos de una nueva Switch. En mi cabeza tiene sentido, pero sabiendo cómo actúa Nintendo es muy posible que esto no sea así y que directamente digan, bueno, pues si el juego aquí no cabe, no cabe, porque recordemos que ahora hay un cambio generacional y eso va a afectar mucho. Y sobre todo que han dicho que desde, bueno, este 2020 parece ser que ya se queda sin este modelo, que es lo lógico porque con todo el follón que está viendo. Pero incluso yo estoy pensando a lo que habéis dicho es que a lo mejor aprovechan esos grandes cambios y dicen, mira, casi como no vamos a llegar a tiempo, digamos, en estos 3 años, porque entre que montamos la revisión, la ponemos en distribución, la comercializamos, etc., quizás no sea más rentable esperarnos un poquito más y hacer una Nintendo con otro nombre y que tenga ya con esa pantalla esa potencia nueva, porque como tú dices, al final se hacen una división, ¿no? Como ha pasado en su día con PS4 y PS4 Pro. También, a ver, PS4 Pro y tal, parece ser como que rellenó ese hueco de toda la gente que decía, oye, esto ha llegado con retraso en 2013 y tal, y quizás ha dado más tiempo, pero al mismo tiempo, claro, no sé hasta qué punto pueden utilizarla bien o sobre todo venderla, ¿no? Digamos, porque sí. Es como que si te llega esto en 2021, en septiembre de 2021, por poner una fecha... si en 2023 dicen que van a terminar, digamos, de la vida de Nintendo Switch, pues un par de años no creo que merezca tanto la pena. Vaya. No, y creo que, a ver, es un debate que tiene mucho sentido y posiblemente vuelva aquí al programa cuando haya más voces, porque esto ocurrirá cada cierto tiempo, vuelven porque hay una necesidad por los jugadores, algunas empresas, pero es cierto que yo me pongo a pensar el caso que aquí han salido, que es lógico, de Play 4 Pro, o el caso sobre todo de One X, que es el que más se enorgullece de ser la consola más potente actual, y yo no siento que discrimine o que haya un motivo de peso, hay muchos, muy pequeñitos, que van sumando, de decir, es que esta consola la necesito porque este juego solo se puede jugar en One X. Quizás solo se puede jugar así de bien, pero jugarse, afortunadamente, se puede jugar en toda la familia de, en este caso, de Xbox, ¿no? Yo creo que con Switch seguirá pasando igual porque Nintendo siempre ha sido una compañía muy inclusiva con su base de usuarios y la que tiene es bastante grande a juzgar por esos millones. Así que bueno, sí. A ver qué ocurre. Desde luego, ya te digo, cada cierto tiempo sale este rumor, es lógico, seguro que si cobra fuerza lo traeremos aquí. Pero vamos a seguir, si os parece, porque hablando ahora aquí del coronavirus, hay una realidad y es que esto está afectando a nivel económico a todos los sectores. Uno de ellos, evidentemente, es el de los videojuegos y el gobierno ha puesto en marcha un real decreto ley para beneficiar al sector del entretenimiento. De esta manera, industrias como la cinematográfica, series audiovisuales, espectáculos en vivo, musicales, todos ellos van a poder aprovechar la llamada deducción por inversiones. Sin embargo, tal y como señalan desde el DEP, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, vaya nombre, la industria del videojuego no entraría en estas deducciones fiscales. ¿Qué es lo que han hecho por parte del gobierno? Sí que van a inyectar directamente 70 millones de euros con el fin de impulsar toda esta industria. Cabe decir que en otros países como Reino Unido, Italia y Francia sí que tienen en cuenta el sector del videojuego en estos incentivos fiscales que tan importantes son para la supervivencia de nuestra industria. Creo que Atreides tú sí que entiendes todo esto un poquito mejor, lo puedes desarrollar más de lo que yo lo he hecho, aunque creo que la idea más o menos se queda clara que no es lo mismo en las deducciones fiscales, que eso sí que puede ser un beneficio a largo plazo para todas las empresas, que no estos 70 millones que entrarían directamente y solo afectarían a las empresas más grandes, ¿no? ¿O cómo va esto? Sí, no, está bien explicado, muy bien explicado. De hecho, la cosa está en que esas deducciones fiscales lo que ayudan es a atraer inversores extranjeros para que puedan meterse en nuestra industria. Y lo que ayudaría sería que nuestra industria creciera un poco. Y cuando digo creciera un poco, me refiero a que tenemos 500, según la AEBI, en este caso, 520 empresas que se dedican a videojuegos en España. Pero la grandísima mayoría son empresas pequeñitas, micropymes. Entonces, no tenemos un tejido industrial como tal firme y que facture mucho. Pero aunque no sea así, al final estamos hablando de compañías que con ese tejido industrial tan flojo, sin ningún tipo de ayuda ni nada parecido, han facturado ellas solitas 820 millones de euros el año pasado. Estamos hablando de que el sector del cine, que va a recibir no solamente apoyo directo, sino también indirecto con estas deducciones, solamente ha facturado 624 millones en la mejor cifra de espectadores de los últimos 10 años. Es decir, no tiene mucho sentido que a un sector que produce trabajo de calidad, que además de eso, sus productos son exportables y llevan la marca España a algo que, con todo el respeto para las naranjas españolas, llega, es más caro, se cobra más caro, llega más lejos y encima lleva el idioma, que también es importante. Bueno, pues todo eso queda otra vez opacado para los gobiernos que realmente no dan prácticamente ayudas. Y es una lástima porque he dicho que eran 820 millones de euros lo que han producido esas empresas. Pero es que en general en España se han gastado 1.439 millones de euros en videojuegos. Qué barbaridad. A ver, yo creo que aquí hay una realidad. Nosotros aquí hemos hablado muchas veces de cuando el gobierno de turno, porque esto evidentemente va cambiando, se han hecho cosas bien, el tema de la conservación del videojuego en los últimos meses, la inclusión en la Biblioteca Nacional. Hubo un hilo hace muy poco que creo que ayuda a dar visibilidad por parte, en este caso, de Podemos, de vamos a mencionar juegos indies. Pero eso está muy bien, pero luego la realidad es que esas empresas tienen que comer y a lo mejor a nivel económico, como estás explicando, no se está haciendo todo el trabajo que se tendría que hacer. Es que ahí lo que hay que hacer es eso, reforzar ese tejido industrial, esas pequeñas empresas que sin ayuda, estaba diciendo, han conseguido facturar más que todo el cine en España. Imagínate si tuvieran un apoyo. ¿Por qué no tenemos en España un Ubisoft? ¿No tenemos una EA? ¿No tenemos grandes compañías que puedan representar en España una gran cantidad de trabajo de exportación y demás? Pues porque no tenemos las ayudas que en Canadá se dan, que en Estados Unidos se dan o que en el Reino Unido se dan, por ejemplo. Entonces, bueno, es algo que se echa en falta y como tú muy bien has apuntado y es importante, no es solo este gobierno, es que llevamos con videojuegos en España desde hace 40 años y no se ha hecho nada de esto prácticamente en todo este tiempo. Lo que pasa es que esos 40 años, quiero decir que ya debería ser un sector que vaya más allá de es que son los marcianitos, que solamente por números es algo que se debería tener muy en cuenta y sobre todo por el tipo de trabajo que crea. Es decir, que es un trabajo de calidad, que está bien pagado y que produce que la economía crezca. Y encima de eso, que se exporta. Parecen razones muy buenas para darle más visibilidad y, sin embargo, se siguen dando las ayudas a los mismos sectores que se llevan dando la década pasada. Es como que hay mucho prejuicio, aparte, es como diferenciar, igual que ocurre en la sociedad, ¿no? Digamos, normal. Siempre cuando se habla de videojuegos se habla de violencia, se habla de cosas muy polémicas y que ya sabemos nosotros los que estamos todos los días con esto hablándolo, que no es lo normal y que sin embargo es como el prejuicio general que tienen, ¿no? Frente a esto. Entonces el gobierno me parece también a mí como que aquí hacen una doble distinción entre ese cine o esos sectores de espectáculo en vivo o musicales frente a los videojuegos, que como tú dices, Atreides, ha mejorado mucho el tema, está cada vez más estable, se consiguen empleos, sobre todo han puesto que de los 70 millones de euros, 20 van a ir destinados a fomentar el empleo juvenil, por ejemplo, que es muy importante el tema de los jóvenes a día de hoy, cómo está el tema del empleo. Y también hace un par de años estuve mirando el libro blanco del DEF. Y como tú dices, son muchísimas empresas muy pequeñitas y lo peor de todo es que digamos que se sostienen muchas veces por familiares, por socios, por amigos. Y claro, si encima a ese tejido tan como digamos, débil, le añades el tema de que el gobierno tampoco lo apoya, pues al final no nos extrañaría que muchas empresas, de hecho lo ponían, ¿no?, en la noticia de que muchas empresas se pueden ver, 240 empresas pueden verse imposibilitadas a la hora de continuar funcionando si se alarga la situación del COVID durante 3 meses más, que eso puede ser el 50% prácticamente. De hecho, ¿no?, al hilo de lo que estás diciendo, Sofía, precisamente en el libro blanco de este año comentaban que de esas 520 empresas hay 100 al menos que están sin actividad reconocida, es decir, empresas que están al borde de la desaparición. Qué fuerte. Sin apoyo, sin ayudas, y encima con el COVID-19, pues el futuro no pinta muy bien. Es que hay más mundo, y esto para nosotros es una realidad, pero a lo mejor desde fuera no se entiende. Hay más mundo en España o más compañías que Mercury Steam y Tequila Works. Es que esto hay que decirlo porque parece que aquí solamente las tres que pueden levantar la cabeza y coger un poco de aire son las que están sobreviviendo y hay tantas otras ahí en la sombra. Y luego siempre se habla de subvenciones, lo cual lo veo siempre un tema muy delicado donde priman unos criterios. No es. Y a mí yo no soy muy fan tampoco de sobrevivir solamente en base a este tipo de ayudas. De subvenciones, claro. Se tienen que encontrar otros métodos para otras fuentes de financiación, digamos, de esas empresas para poder a largo plazo tener un poquito más de solidez, porque básicamente es eso. A mí me sorprendió mucho, ya te digo, hace un par de años con esto del libro blanco, de cómo todas estas empresas muchas veces se sostenían, digamos, con 7 u 8 personas que, oye, dejan de trabajar, dejan de ser tus familiares, dejan de darte el dinero, ¿no? Digamos, y pierdes la empresa sí o sí. O sea, que es muy, muy difícil. Habéis dicho un par de cosas muy interesantes. Creo que hay, de hecho, habéis mencionado lo que yo creo que son los dos grupos principales que entran aquí en acción. Uno que son las empresas grandes, que no solamente son tequila y algunas otras que hayan sido creadas in situ, sino algunas que se han importado. Ha dicho Atreides que aquí no teníamos una EA o una UBI, pero paradójicamente tenemos EA Madrid y UBI Barcelona. Con lo cual, quieras que no, sí que de alguna manera se impulsa que haya gente de aquí. Y pero me entendías lo que quería decir, ¿no? Una empresa que sea en España y que se exportara a otros países. Exacto, exacto. Pero sí que, por ejemplo, que es una desgracia, realmente es así, que haya, en vez de esas deducciones fiscales que en Reino Unido, por ejemplo, sí que hay, aquí no las haya y se intente paliar con, al final, unas ayudas que pasará lo que pasa siempre, que es que se la quedan las más grandes porque son las que cumplen el mayor número de requisitos, las que pueden entregar la documentación de la mejor manera posible y al final los indies se quedan con el culo al aire, con perdón, pero es que es así. Y esto lo he vivido por parte de colegas que han pedido subvenciones y al final me han venido con el papelito de, oye, mira quién se ha quedado la subvención, a mí me la han denegado, pero mira, y ves ahí pues a Mercury Steam. Que obviamente es que esto no es culpa de ellos, esto si al final tienen la oportunidad de tener esas subvenciones, las tendrán, hay que sobrevivir. Pero el gobierno es quien tiene que regular esto y las medidas fiscales son, vamos, condición sine qua non para poder hacer esto. Que ya de inicio no solamente puedas hacerte una deducción fiscal, sino que al ser empresa de nueva creación, aunque sea una locura pensar esto en España, que es muy triste que sea así, pues que no te claven lo que te clavan por quedar una empresa, que son miles de euros. Es verdad. A ver, también me da la sensación, porque todo esto estamos hablando en torno a lo que ha ocurrido con el coronavirus, que no debería solamente tratarse esta cuestión en esta circunstancia tan específica, porque ha habido industria antes y la seguirá habiendo después del coronavirus. Pero es cierto que en toda esta situación me da la sensación que a lo mejor desde el gobierno y desde la sociedad común de mortales es como mucho más visible la imagen del cine, están todos los cines cerrados, la música, que no se celebran conciertos, el teatro, que a lo mejor los videojuegos, que parece que es una cosa, como flota en el aire, es digital, pues yo qué sé, se pensarán que es que la gente lo hace desde su casa con un portátil chungo como el que tengo yo, no lo sé. Pero bueno, es cierto que hacen falta medidas y que a ver si poco a poco esta situación va cambiando, porque luego es verdad que lees el libro blanco y hay unos titulares impresionantes de cómo crece el número de grados de gente que estudia, cómo crece el número de videojuegos, y luego hay otros datos que aparecen en letra pequeña. Eso también hay que mencionarlo, pero bueno. Y las fotos, que es que parece que fueran los ministros a hacerse la foto sin saber dónde van, porque ellos tenían... Es que no saben dónde van. En la Madrid Games, pues ahí estamos. Están en la Madrid Games Week y ahí los tienes inaugurando lo que haga falta. Salen para la portada de Dev o de Aevi o de lo que sea y, jolín, parece que deberían saber de qué están hablándoles y luego... te encuentras con cosas como esta, porque es que encima tenéis toda razón con las subvenciones, pero hay que tener en cuenta que son subvenciones a un sector que es próspero y que produce riqueza. Lo que pasa es que se concentra mucha en empresas en muy poquitas empresas. Y ahí es donde hace falta el coger y dar apoyo a las otras para que también puedan coger y esos juegos que pueden tener mucha calidad, que se ha demostrado que se hacen juegos con mucha calidad y con pocos medios, puedan coger y tener visibilidad, poder... mejorarlos, todo eso que haga que, bueno, que se vaya haciendo una industria más fuerte y que se venda, porque además hay una cosa que está clara, nosotros compramos juegos porque sean buenos, no porque vengan de Polonia, de Estados Unidos, de Canadá o de España, y eso yo creo que pasa también en el resto del mundo, dejando aparte a uno que tenga un poco de chauvinismo, lo que nos gusta es jugar, pues si se puede sí. meter dinero y potenciarlos, vamos a poder vender en todas partes. Pero bueno, pues así, a ver si alguien te está escuchando, alguien que tenga poder. Nosotros vamos a seguir porque en los últimos días hay una empresa DICE, que desde luego sí que tendrá incentivos fiscales DICE, que es bastante grande, pero es cierto que sabemos que estos años ha estado trabajando muy duramente en Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5, y esos dos juegos se despiden de nuevas actualizaciones, de ese soporte continuo que han tenido durante años, de cara pues a próximos desarrollos que van a venir, como por ejemplo un nuevo Battlefield que está en camino para 2021. Sin embargo, no todos los fans están conformes con esa idea de poner freno a las novedades de sus juegos favoritos y algunos ya se han organizado para pedir apoyo a Electronic Arts. De hecho, un fan ha creado una campaña de recogida de firmas pidiendo el lanzamiento de nuevos contenidos de pago para Battlefront 2, con los que poder así seguir alimentando ese shooter galáctico durante más tiempo. Por el momento hay que decir que esta mañana, escribiendo el guión, tenía más de 23.000 firmas, lo cual es una cifra llamativa. Que fijaos también lo que ha sido la redención de este título desde que empezó, que fue apedreado por todos los sectores, de cómo esa política tuvieron que cambiarla, la inclusión de esos micropagos, transformarlo, cómo recibieron un toque de atención de la propia Disney y que ahora es un juego muy completo, esto hay que decirlo aquí, lo hemos dicho muchas veces, un juego muy satisfactorio para todo amante de la saga y que le guste el multijugador, evidentemente, y que hay 23.000 personas pidiendo más apoyo. Lo malo que esto se hace a través de un change.org que sabemos que no vale absolutamente para nada. O sea, que no tiene ninguna validez, digamos, aunque... Porque yo había leído que querían llegar hasta las 25.000 firmas, que seguramente llegarán, dado que ya han llegado a 23.000. Y eso, o sea, significa que no... Aunque lleguen a esas 25.000, no se puede hacer más. A ver, sí, más, tú ¿no? Eso lo puedes llevar... El problema es que no hay antecedentes de que este tipo de campañas a través de la red tengan mucho impacto. Ese claro. es el tema, pero bueno, yo creo que habla más que nada al menos de un sentimiento por parte de la comunidad, de cómo ha pasado con No Man's Sky también, ¿eh? Cómo incluso todos los fans han montado, creo que era como un monumento cerca de donde están las oficinas del estudio. Un mural, bueno. Es decir, que es cierto que también los usuarios somos muy críticos, algunos demasiados e incendiarios, pero que también sabemos ver o apreciar un trabajo bien hecho, que es el caso de este Battlefront 2. De hecho, hombre, me sorprende un poquito, tanto Battlefield 5 como Battlefront 2 tienen un par de años nada más, ¿no? Porque Battlefield 5 no me suena de que salió como en un otoño, no este anterior, sino en 2018. Y entonces, claro, como que me sorprende que se corte, digamos, ya de hacer nuevos contenidos teniendo en cuenta la gran incidencia que tiene el online, ¿no? Que es prácticamente el 100% del juego, que no es como a veces una campaña y luego un online, sino que aquí son juegos literalmente casi online, vaya, por lo que he podido jugar yo en su día con Battlefield 5 y con el primer Battlefront, que yo fui muy fan del primero y no he llegado a probar el segundo precisamente por eso, por la polémica que hubo con todo esto de los micropagos, pero me alegro de que lo hayan transformado a bien y mira, a lo mejor algo hará estas firmas, quizás, oye, no sé, nunca se sabe. A mí me resulta un poco irónico porque teniendo en cuenta que se montó todo por lo de tener que pagar para cosas que ahora tiran pagar para tener un DLC, cuando los DLCs, si no me equivoco, han sido todos gratuitos, pues en fin, es una cosa muy peculiar. A ver, el juego lo bueno que tiene es que tiene muchísimo contenido. Yo entiendo que quieran más mapas y todo eso. Lo que podrían hacer es meterlo en Steam y dejar Steam Works. Y quiero decir, no es una locura. Al fin y al cabo, Steam va a recibir juegos de EA, ya lo habían anunciado, ya han recibido alguno. Entonces, bueno, pues no estaría mal que entraran también este y ya ya se encargarían los propios usuarios de ir haciendo más mapas y demás, porque un juego no se puede alimentar indefinidamente porque no hacen los otros. Y a mí me hace más ilusión ver qué nuevos juegos va a hacer DICE, que me parece que es una desarrolladora francamente buena. Y también hay que decir que para mí, desde luego, el título ya ha saldado sus cuentas pendientes desde hace tiempo. Recuerdo el año pasado que tuvimos la última película de la trilogía, esta nueva de Star Wars, y fue el lanzamiento de Jedi Fallen Order, pero que siguieron recibiendo contenido este título de este Battlefront 2. Para mí, honestamente, es a día de hoy un multijugador que funciona a las mil maravillas, divertido, con toda la esencia que un fan puede pedir de Star Wars. Y yo muy contento por este camino de redención. Tampoco podemos crucificar aquí a una compañía por hacer algo mal si luego resulta que ha intentado, en la medida de lo posible, redimirse. Y aquí ha pasado. Por decirle algo más bueno, además, es que tiene una campaña corta, pero que está muy bien. Y encima añadieron un capítulo extra de campaña, cosa que normalmente EA no hace con ningún juego, que coge, saca la campaña que tienen y se acabó, no le suelen añadir más historia, y en este caso sí que lo hicieron. No, y que en lanzamiento, por ejemplo, aun con todo lo que sucedió, Aitor recuerdo que lo trajo y dijo que lo estaba disfrutando muchísimo, o sea que mínimamente te lo podías pasar bien incluso entonces, y ahora que además sacaron esta actualización, que actualizaron la portada también del juego, que salían todos los cascos, que era súper bonito eso, y todo lo demás, lo que había salido anteriormente también era gratuito. Joder, tiene una cantidad de contenido, nadie se puede quejar, yo creo, de que ahora mismo, es que aunque digan que no hay más, digamos, más actualizaciones, yo creo que hay para rato. Al final Counter-Strike, sí que es verdad que no estoy metido, pero nunca veo algo de Valve diciendo nueva actualización, no, y aún así, o sea, una actualización de contenido tocho, y aún así es un juego que sigue teniendo una cantidad de público de millones y millones y millones. Creo que si tenemos un juego que es bueno, la vida luego se la tenemos que dar nosotros retroalimentándonos con lo bueno que es y con la cantidad de diversión que da, y al final creo que un Battlefront, igual que un Battlefield, puede dar la misma cantidad de espectáculo para los espectadores que un Counter-Strike. Vaya, dicho esto desde la ignorancia un poco. A ver, la realidad es que ahora mismo Electronic Arts ha sembrado muy bien la semilla, tanto la vertiente multijugador con este Battlefront 2, como lo que es esa subsaga Jedi Fallen Order, que al final son dos formas de entender una misma franquicia orientada a públicos diferentes y a contentarlos. Y los dos productos, uno desde el principio y otro ha tardado más, pero han dejado a la comunidad pues muy satisfecha, y eso es muy positivo, evidentemente. Vamos a acabar con una última noticia, porque aquí tenemos que volver a hablar de muertos que vuelven a la vida, esa saga que se llama Prince of Persia, que es verdad que lleva parada ya mucho tiempo, por desgracia de los fans. Han pasado años y años desde una nueva entrega del Príncipe, ¿eh? Una década entera, si no contamos ese juego para móviles que lanzaron en 2013, el runner que hicieron hace unos cuantos años, pero eso no significa que en Ubisoft no hayan estado trabajando, intentando revivir la saga, y de hecho parece que en 2011 había un proyecto en desarrollo con bastante buen aspecto que ha salido a la luz a través de un vídeo que además el título se llamaría Prince of Persia Redemption, que lleva 8 años circulando en las redes sin que casi nadie se diese cuenta. De hecho, estaba en YouTube, alguien ha tropezado con él, parece ser que efectivamente esto es cierto porque han rastreado el perfil de LinkedIn de algunos ex empleados del estudio y efectivamente habían trabajado en esos años en un Prince of Persia cancelado. No sé si lo habéis podido ver ese vídeo, me parece impactante, siempre en su contexto, entendiendo que esto era año 2010-2011, lo que querían hacer con Prince of Persia. Sí que veo algunos rasgos de Assassin's Creed, la forma de moverse del personaje, pero también un combate que desde luego no está en la saga del asesino. Es una burrada. O sea, yo que además soy muy fan de lo que hicieron con la trilogía de las Arenas del Tiempo, ojalá esto volviera, porque además lo tengo delante ahora mismo ese vídeo, y la verdad es que es fantástico ver no solamente cosas nuevas, sino cómo han implementado el tema de las Arenas del Tiempo, que está ahí de alguna manera. Y es que, vamos, yo si pudiera esto lo firmaba ya. Y estos rumores que hay también de un Prince of Persia nueva generación, para mí sería motivo de tener una consola de nueva generación, quizás incluso desde inicio, imagínate lo que te digo. Wow. La verdad que lo que es raro es que una plataforma tan, tan popular como es YouTube, que haya estado ese vídeo circulando, me ha hecho gracia de lo de la noticia, que como que uno de los diseñadores ha tenido que pedir al usuario en plan de dónde ha sacado esto, ¿no? En plan, ¿cómo lo tienes tú aquí? ¿Cómo está en YouTube? De repente, pero son cosas que de verdad que son curiosas en el mundo de los videojuegos, de cómo cosas que se quedaron ahí en cenizas y que no se llegaron a construir de ninguna manera, te aparecen de repente en YouTube y como tú dices, con un tono y un cambio que no se había visto. De hecho, ¿no? Sofía, tú imagínate, ese usuario, ese personaje hace 8 años subió el vídeo pensando, buah, voy a pegar el pelotazo, voy a ser el nuevo Rubius, y el vídeo no lo conoce nadie, y 8 años después se hace noticia. Qué cosas, ¿eh? El aburrimiento de la cuarentena también, que a lo mejor ha hecho que, sí, que lo descubran, en plan, no sé, poniendo palabras a Torremoche, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué sale aquí? Y, oye, Prince of Persia and Redemption, me hace mucha gracia también el nombre, porque es como, me recuerda a la saga de Rockstar y tal, y sería una mezcla guapísima, la verdad. Ojalá que lo saquen, pero va a ser difícil, va a ser difícil. No sé, Sofía, a mí me suena posible, ¿sabes? Porque es verdad que siempre se ha dicho que los Assassin's Creed eran los que habían venido a sustituir a los Prince of Persia porque tenían puntos en común y era un poco hacerse competencia con ellos mismos y, bueno, pues no habían seguido. Pero es que ahora mismo, desde Assassin's Creed Origins, luego con Odyssey y parece que aún más con Valhalla, ha tenido una deriva a los Assassin's Creed hacia el action RPG que ya no se parece ni siquiera mucho a los propios Assassin's Creed originales. Entonces, lo mismo sí que tendría más sentido ahora sacar un Prince of Persia, porque ya no sería tan parecido, sino que estaríamos hablando de juegos mucho más diferenciados. Así que yo tengo la confianza de que salga. Y sobre todo que en la comunidad, que son muy queridos además, que son juegos que tocaron mucho a la generación, ¿no? PS2, PS1 y tal. No sé si había alguno de PS1, ahora puedo estar. Pero me suena mucho que en PlayStation 2 y tal, que era como súper, súper conocido el Prince of Persian. Sí. Y luego se quedó un poco ahí en el olvido, así que como ha comentado Sergio, se han sacado alguno ahí en estos últimos 10 años, pero muy poquita cosa. Entonces podría ser un buen regreso, ¿no? En plan, en un E3 o algo, cuando todo esto se arregle, y contar con toda esa comunidad que en su día le gustó tanto, ¿no? Además, estoy con Tony. Imagínate que salen para las nuevas consolas con toda la potencia, con todo eso, y encima que son juegos de por sí súper espectaculares. Sería alucinante poder jugar un Prince of Persia con AAA, con el 4K, el Ray Tracing, sí, todo eso. Pero yo aquí voy a desinflar, voy a hacer de abogado del diablo, y mira que yo me encantaría que esto pasase. Siempre me toca a mí hacer de malo de la película. Pero puede ser que a lo mejor nosotros mismos estemos creando una especie de oasis en el desierto, porque los datos están ahí. Yo me acuerdo de ese reboot que se hizo en Cell Shading de Prince of Persia, que ahora todo el mundo, ¡ay, qué bonito, qué bien! Y vendió poquísimo, poquísimo. Pero si no se podía ni morir, era un desastre. Era un experimento raro. Bueno, lo que quiero decir es que en los últimos años que se atrevieron a hacer cosas, pues no funcionó bien, y me da miedo que ahora la gente lo pida, como pasó con Mirror Edge, como ha pasado con Shenmue, y que luego las ventas no lo avalen y que la propia Ubisoft tenga que decir, ¿ves? Os avisamos de que no era una buena idea hacerlo. Ese es mi temor. Espero que sea infundado. Pero cuidado, el de 2008 no fue el último. El último fue las arenas olvidadas en 2010. Pero bueno, ¿qué puede ocurrir? Ya veremos, ya veremos. Desde luego, ojalá que ocurra y, o sea, el lanzamiento, el estreno, el anuncio, que tenemos unos meses con este Summer Game Fest y con mil historias, que escaparates hay para que algún tipo de noticias se pueda producir al respecto. De momento, tenemos el evento que ha dado inicio precisamente a este Summer Game Fest, que ha sido un Inside Xbox que se nos presentaba como el primer acercamiento, el primer vistazo a la nueva generación de consolas, primeros títulos confirmados para una máquina como va a ser Series X. ¿Cómo ha salido el experimento? Pues vamos a verlo. Y allá que nos convocaron a sus redes oficiales Microsoft a las 5 de la tarde, hora española, un jueves, para estar atentos a esos títulos con los que íbamos a conocer cómo se iba a comportar la máquina, la consola, qué juegos van a estar en ese primer año o en esos primeros meses de vida de la máquina. Y ha sido un evento que, evidentemente, por todo lo que le precedía, todo ese rumor de voces, había muchas ganas, ciertas expectativas. Mira que intentamos ser bastante fríos para no llevarnos sorpresas no deseadas y que al final la culpa, vuelvo a reincidir, sería nuestra, porque nadie nos ha prometido nada, pero nosotros con la imaginación la dejamos volar. Creo que esta ocasión era más lógico que en otras ocasiones verlo de esa manera, pero hay una realidad, una gran lista de nombres que ahora vamos a repasar. Y luego nos fuimos a las redes sociales, el del Batallón Pluto, e hicimos una pregunta: ¿qué os ha parecido el último Inside Xbox? Hemos recibido 90 votos y ha ganado con un 61,1%, muchísima diferencia, esperaba más. Después un 26,7%, no me ha gustado, y por último, con apenas un 12,2%, me ha encantado. ¿Cómo hay que interpretar estos resultados? ¿Podemos extender lo que ha ocurrido en nuestra comunidad al resto del ámbito de los videojuegos? Pues ahora lo vamos a ver. Sí que me gustaría, antes de entrar con ese resumen de nombres, ese vaivén de títulos que han ido pasando por este formato, hablar de cómo ha sido la propia presentación, porque me ha parecido muy llamativa. Creo que incluso el propio Inside Xbox como evento digital de Microsoft ha experimentado una evolución, una diferencia desde los primeros hasta ahora. Siempre ha estado muy centrado al fan, al que tiene ya una consola de Xbox, a intentar darle soporte, confianza de que tiene una máquina donde va a recibir apoyo continuamente, y también muy dirigido a desarrolladores, a preguntarles, a entrevistarles, a detenerse y a lo mejor no ser un escaparate de nombres como puede ser un Nintendo Direct. Pero este ha sido diferente, porque hemos tenido un line-up que no ha dejado tiempo para respirar prácticamente, un nombre tras otro, un tráiler tras otro. Y os quiero preguntar, quiero empezar por Atreides, que estuvo conmigo cubriéndolo en directo, hablando en líneas generales primero del propio formato, lo que nos hemos encontrado. ¿Qué te ha parecido la propia presentación en sí misma? Pues Sergio, más o menos lo que a ti. A mí me ha parecido que ha cambiado un poco el formato, pero que es muy ágil. Han sido, creo que 13 juegos, iban todos pim pam uno detrás de otro, casi sin solución de continuidad. De hecho, incluso te diría casi que se me ha hecho corto, lo que no creí que dijera jamás de un Inside, la verdad. Y sin embargo, se me ha pasado muy rápido. Ha tenido alguna pequeña entrevista, han comentado un poco, pero casi todo han sido juegos, juegos y más juegos. Y eso, pues bueno, no me parece mal, está bien. Quizá un poco, ya digo, un poquito más largos los trailers y poder ver un poco más, o meter más juegos, pero sobre todo ver un poco más porque se me han pasado muy rápido. Incluso, pero bueno, bien, yo creo que es más ágil, la verdad. Incluso parece que hemos visto como cierto rasgo de humor, ¿no? Un rastro ahí que seguir con esa nevera de Series X, esos cromas. Bueno, la nevera es un pintazo, ¿eh? Esa nevera es fantástica, con ese aspecto de monolito también. Se ha mimetizado con el meme. Es verdad. Pues ahora entraremos. ¿Los demás qué pensáis del propio formato? ¿Si lo visteis en directo o después? Yo lo vi después. Sí. Yo lo vi después por Alex el Capo y porque digo, bueno, porque no me di cuenta, ¿no? Se me pasó el día justo de cuando salió el Inside Y sí es verdad que como que también es sorprendente, ¿no?, cómo utilizan el tema de cada uno con su webcam en cada casa, y que estamos muy acostumbrados a ver todos estos tipos de eventos muy a lo grande, en estadios, con un montón de luces, con el típico Phil Spencer con su camiseta y tal. Y entonces se hace raro en plan ver a la gente como tú has comentado, con la nevera puesta en plan Xbox Series X y jugando un poco con ese humor. Y por un lado me pareció que estaba bastante guay, porque como ha dicho Atreides, es muy, muy rapidito y que te enseña muchas cosas en poco tiempo. Pero luego es verdad que me sorprendió que cuando me metí en las redes vi que no le había gustado a mucha gente por el tema de que no habían enseñado tanto gameplay. Al menos es lo que a mí me llegó un poco, ¿no? Uh-huh. Y es como, bueno, ese es lo entiendo, pero sí. El primer titular que podemos dejar por aquí, que ahora vamos a desarrollar. Poco gameplay, poco realmente que veamos en movimiento en la máquina. Tony, ¿tú qué tal? Pues a ver, yo creo que el ritmo muy bien, porque al final era World Premiere tras World Premiere. Pero sin la voz de World Premiere. Es verdad, no me fijé, en eso me fijé. Además que Geoff Keighley pasó por Twitter a un tío World Premiere, que supongo que lo decía él por Twitter, y es como, va, ahora lo... Y no, es solo el texto que se iluminaba de blanco. Pero muy guay, además creo que, joder, mostraron... No se mostró mucho de lo que es corriendo en la máquina, pero lo que se mostró, por mi parte, promete. Ese Scorn, por ejemplo, que ya hablaremos más en profundidad. Pero, joder, el line-up de títulos, hubo unos cuantos que dije, yo no me esperaba nada de esto. Y, ostras, hay unos cuantos que ya están en la lista de deseados, pero de cabeza. O sea que me dieron algo con ritmo picadito y me dejó con ganas de jugarlo. O sea que es, vamos, lo que ellos quieren y lo que yo quiero. Yo tengo que decir que he cambiado de parecer. Me sumo a ese 60% que ha votado, esperaba más. Creo que en un primer momento, después de la transmisión, sí que todavía no lograba discernir lo que acababa de presenciar. Ahora, en frío, la realidad es que me da la sensación de que primero hemos tenido muchos nombres nuevos, nuevas IP y no continuaciones, que creo que también es significativo al menos mencionarlo. Y sobre todo, me da la sensación, veníamos de unos años en los que en el E3... Microsoft era la que más nombres sacaba a relucir, un montón de títulos que podían gustar más o menos, sí. Pero yo me acuerdo en los especiales del E3 que yo voy con mi libreta, con guiones apuntando todo lo que se va enseñando, y la que más tenía era Microsoft. Y este año que no hay E3, tengo la sensación de que han aprovechado el Inside para quitarse cosas que hubieran mostrado en ese E3. Títulos, no voy a decir menores, pero que evidentemente no tienen a lo mejor la presencia o una categoría que podemos asociar, yo qué sé, a un Fable, por decir algo. Y eso, pero sí, ¿sabes? Que... Eso pensaba yo también cuando estuvimos contando el evento, pero luego dándole un vistazo a los juegos, hay juegos realmente muy buenos y 8 novedades que no había oído yo al menos nunca y que tiene muy buena pinta. Yo salgo con 5 o 6 juegos apuntados diciendo, pues si los tengo a mano, los voy a jugar. O sea que quizá no tuviesen tanta fama, pero no eran como muchas veces que meten indies de relleno o cosas así, sino que eran juegos que tenían su enjundia y tenían su trabajo y que pueden tener buena pinta. Alguno, sí. Vaya, pero la verdad es que yo creo que ese score que mencionaba Tony, el Dirt 5, que seguramente sea lo más bestia que enseñaron directamente en el propio evento, porque era espectacular. Pero es que de Ascent, bueno, tenías bastantes juegos que, sí. El que te gustó mucho. Yo creo que nos ha pasado los dos, quizás porque lo vimos en directo juntos, que hemos atravesado el mismo proceso. Yo recuerdo que incluso hice una reflexión en ese directo, que está disponible, aquí no mentimos a nadie, podéis escuchar lo que pensábamos en caliente. Yo mismo decía en voz alta, me da la sensación de que mientras que Nintendo tiene los Direct un poco para salirse de lo que era el E3 y montar su propio escaparate con titulazos y grandes nombres, o Sony con el State of Play, Microsoft era la única que utilizaba el Inside Xbox como un perfil bajo y lo gordo siempre se lo daba a otras, a una Gamescom, a una gala de los Game Awards. Eso pensaba en caliente. Ahora, que ya he tenido estos días para reflexionar, no lo tengo tan claro. Yo no puedo decir que estos son títulos menores o títulos de relleno, ni muchísimo menos. Sí que creo que hay una realidad y por eso parte del público se ha podido sentir desencantada o engañada. De hecho, incluso Aaron Greenberg, el jefe de marketing de Microsoft, ha reconocido, ha hecho la autocrítica de que quizás la forma de anunciarlo como la primera gran presentación de Series X y hacerlo con muchos teasers, que muchos no eran ni con el motor gráfico, o se decía que era lo que presumiblemente fuese a ser Series X, es decir, que se estaba ejecutando en un PC, yo entiendo que la forma no ha sido la adecuada, que no el contenido, ojo. Al final juegan un poco también al mismo nivel, digamos, de Sony en cuanto a que si Sony todavía no ha enseñado tampoco nada, es como que están esperando, mejor están troceando, digamos, aunque han sido autocríticos con ello, quizás, hombre, todo esto tiene una planificación y tal, y viendo lo del Summer Fest, lo más seguro es que esto sea como el principio y luego lo más gordo, digamos, ya han comentado que para el mes que viene, para julio creo, si mal no recuerdo, ya sí. Hablarían de los juegos, digamos, de los propios estudios de Microsoft, etc. Entonces, claro, al final tienen que jugar un poco como a no enseñar demasiado lo que puede hacer la consola, porque todavía no saben muy bien lo que pueden enseñar desde la otra parte, y aunque muchos de estos juegos son multiplataformas, que van a salir seguramente en PlayStation y también salen en Xbox, pues quizás está todo como todavía en frío y quieren ver a ver qué hacen, ¿no? Frente a... Sí, y que Sofía, también es verdad que a lo mejor esto hay que interpretarlo como una declaración de intenciones, porque en la presentación de toda máquina siempre vemos el listado de logos de todas las compañías, lo hemos visto con todas, de Nintendo, Sony, Microsoft, pero que el primer gran evento de una consola lo protagonicen third parties, esto sí. Es muy llamativo. Y hay que decirlo. Sí, porque suelen ser como el aperitivo, digamos, en los E3 normalmente pues se suele sacar un poquito de cada cosa, está como más equilibrado, ¿no? Y esto que sea puro 100% third parties y luego puro 100% en dos meses juegos propios, es como raro frente a lo que hemos estado viendo durante un montón de años, que los third parties pues se sacaban poquitos, digamos, tanto en la conferencia de Sony como en la conferencia de Microsoft, porque antes va un poco lo que nosotros hacemos y lo que nosotros nos diferencia, digamos, de los demás, que al final ellos como negocio también fomentan esa división, ¿no?, entre la comunidad y el saber, oye, ¿qué cojo? Porque frente a una nueva generación, un nuevo hardware, tengo que saber bien cuáles de los dos catálogos me va a interesar más a mí, ¿sabes?, como jugador. Pues vamos a ver qué han cogido, porque creo que había muchas ganas de saber cómo iba a ser ese Assassin's Creed Valhalla, que ya habíamos tenido esa presentación previa con un tráiler cinemático. Ya se nos había dicho que el primer gameplay lo íbamos a ver aquí, pero conforme se acercaba el día del estreno, ya empezábamos a tener otras voces. El director artístico del propio juego decía que, ojo, que iba a ser un primer acercamiento, un teaser, que no esperásemos un gameplay como fue Origins en su día, con esa presentación de 10 minutazos, ni mucho menos. Al final es cierto que han dicho, o sea, han mostrado lo que han prometido. Ha sido un vídeo de apenas un minuto y medio de duración. Hemos visto algunos de los personajes principales de la aventura, entre ellos al protagonista, a Eivor, asaltando fortalezas británicas, luchando con fiereza. Sabemos que va a tener Smart Delivery, esto de que tú lo puedes comprar en One y lo vas a tener gratis en Series X. No sé lo que habéis visto, si ha cambiado vuestra percepción para mejor, peor, o se sigue igual respecto a la primera vez que vimos este Valhalla sin esa representación con el motor del juego. A mí me da la sensación de esto va a ser una constante durante todo el tiempo que hablemos del Inside, que de cara a una nueva máquina, claro, uno espera que a lo mejor se detengan a explicarte cómo han cambiado la iluminación, tiempos de carga. En absoluto lo han hecho con ningún juego. Entonces tenemos que hablar, evidentemente, del minuto y medio que se ha mostrado. A mí son dos cosas. Por un lado, me ha decepcionado lo que han mostrado, porque yo distingo cuando te muestran algo que es in motion, que están mostrando con el motor de juego, a lo que es un gameplay, que le están mostrando cómo se juega el juego. Y eso es lo que yo entendí cuando dijeron vamos a mostrar el gameplay, es que me iban a enseñar cómo se juega el juego, y lo que hemos vuelto a ver es un vídeo muy espectacular, muy bien, pero que con el motor del juego, pero no el gameplay. Entonces, bueno, eso por un lado me ha decepcionado un poco, pero por otro lado, luego viendo el juego, me ha parecido que francamente estaba muy bien, me sigue gustando muchísimo, pero tampoco veo el salto, y en general no he visto ese salto con los demás juegos tampoco, de la generación actual a la nueva generación. No me ha parecido ver algo que no se pudiera ver en la generación actual. Entonces, bueno, pues por ese lado me parece que va a ser un juegazo, le tengo muchísimas ganas, pero no es algo que me haga lanzarme a comprar una nueva consola, sinceramente, porque creo que se puede jugar casi igual de bien en la generación actual. Estoy de acuerdo. Y es que además, sí que después dijeron esto de que va a ser un primer acercamiento, no sé qué, pero al principio, hasta donde yo recuerdo, esto se vendió como vais a ver el primer gameplay en Xbox Series X tal. Y hombre, yo espero un gameplay en Xbox Series X, puedes quitarme si quieres la interfaz para que quede más bonito, lo que sea, pero espero a alguien jugando, ni que sea unos cuantos segundos seguido el mismo clip y luego pasas a otro, lo que sea, pero creo que cuando dicen gameplay creo que me van a vender las mecánicas jugables, lo que lo hace diferente de Odyssey, por ejemplo. No fue así, por ejemplo, y por eso yo no salí satisfecho en ese sentido. Que sé que va a ser muy buen juego, pues muy probablemente, pero necesito que me digan por qué debo comprarme este si ya he jugado a Origins. A ver, también hay que decir que esto, sé que es raro intentar defenderlo en cierta medida, pero es lo que ellos dicen, que es la primera piedra de un camino, que es este Summer Game Fest, que es el evento de IGN, que es el de Game Radar. Es decir, que Ubisoft posiblemente tiene ya la fecha súper señalada, no lo han dicho, pero la dirán, de cuándo van a enseñar paso por paso cada detalle del juego. Entonces, mientras van dando pildoritas, que entiendo que, claro, no satisface, es que es natural. También hay que decir que hemos tenido muchos nombres con trailers que creo que en cuanto a la dirección artística, muchos de ellos, como no podían mostrar o paliarlo con material jugable, porque a lo mejor sigue siendo de momento un concepto, lo que han intentado es venderte la idea a través de otros canales. No es el caso, porque además ha tenido trailer y hemos visto cosas jugables de Vampire The Masquerade Bloodlines 2. El rol vampírico que llega a Series X, ese tráiler que hemos visto impresionante, tiene una pinta que, claro, al principio tú lo ves, no sabes de qué se trata, recuerda a Dishonored, a We Happy Few, toda una temática, un aspecto bastante extraño, sombrío, y que luego cuando hemos visto el nombre hemos dicho, madre mía, no solamente en PC, sino que vamos a tenerlo también en Series X con este Smart Delivery. Muchas ganas, ¿verdad? Un juego que yo no le había prestado atención, fijaos, eso que estaba anunciado y todo, y como un tráiler te puede vender un juego. Sí, sí, sí. Y de hecho yo es de estos juegos que no le he prestado nunca atención porque tiene un juego previamente, pero no le he prestado atención por mí mismo, pero sí que tengo gente alrededor que está bastante hypeada con esto. Además tiene un spin-off en forma como de juego 2D que está por Steam, si no estoy equivocado. Y la verdad es que yo en cuanto vi el momento en el que muerde a la persona, digo, vale, esto puede ser el Bloodlines 2 y efectivamente... Y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Es de estos juegos que yo normalmente digo, oh, es que es una secuela, o es el 3 o el 4 o lo que sea, quiero jugarme los anteriores. Aquí no, aquí tengo ganas de jugarme a este. No solamente porque el anterior tiene ya sus años, sino porque creo que por lo que me puede ofrecer este es como, mira, yo quiero jugar a esto. No quiero jugar a lo que me ofrezca el primero, aunque sea igual de bueno. Es como que me enorta solamente a ese juego y eso es algo que para la manera en la que yo soy tiene muchísimo mérito. En mi caso me pasa igual, que no sabía nada de este juego, no había visto ni siquiera el primero, el Bloodlines primero, digamos, pero el tema de la música está muy bien, como utiliza la música para hablar un poco narrativamente incluso de lo que se puede enseñar, ¿no? De este chico que parece que conoce a esta chica que es vampira y como que le mete estas habilidades, que la verdad que está muy guay el tema de cómo es, se ve todavía, no se sabe muy bien, ¿no? Que pueda ser un mundo abierto un poco en el presente, ¿no? Que esto siempre me gusta porque hay muchos juegos de este estilo que siempre tiran hacia el pasado, tal. Mira, ahí tenemos el Valhalla, ¿no? Que va hacia la época vikinga, pero está guay de que siempre haya un juego que hable un poquito del día de hoy, ¿sabes? En el 2020 o 2000, en esta última década. Entonces, parece ser que, como habéis comentado, el combate va a ser muy estilo Dishonored, y a mí el primer Dishonored me gustó mucho, y luego ese añadido de un poco de humor satírico puede estar guay de cara a probarlo. Es verdad, sí, sí. A ver qué tal. Hemos tenido muchos nombres, nos vamos a dejar la mitad, pero sí que esa forma de empezar la presentación con ese juego llamado Bright Memory Infinite, que hay que decir que también va a salir en One y en Play 4, que va a ser una constante, aunque evidentemente va a sacar partido de la nueva consola. Lo que se mostró, este shooter futurista que mezcla el parkour, los disparos, espadas, coches futuristas, que se nota también el ray tracing en la forma en la que se representa la iluminación, da la sensación, yo cuando lo estaba viendo, lo comentaba con Atreides, que era muy Crysis. O sea, yo digo, este es Crysis totalmente, será uno nuevo, será algún tipo de remaster con un nuevo modo que han metido. Luego nos lo presentan un poco mejor, no parece como una idea, como muy homogénea, porque toca demasiados palos, pero shooter hemos tenido bastantes en esta presentación. Este fue el primero, este Bright Memory Infinite, que no sé qué os pareció, tanto la confluencia, por un lado, de los disparos, de un DeLorean que aparece por ahí, con esa estética también oriental, de los cerezos en flor, bastante particular, estilísticamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho yo a este lo tenía fichado porque llevaba en Early Access ya un tiempo en Steam. Y de hecho creo que ese juego ya está terminado y el Infinite es otro o es una versión más bestia de ese. Y siempre que lo miro es como algún momento tengo que comprármelo. Y es que el Bright Memory normal está en Steam disponible. Está, déjame que lo mire, a menos de 9 euros. Con lo cual yo creo que compra bastante asegurada. Y es que tiene una pintaza incluso el Bright Memory este estándar. Para mí, no sé, es uno de estos juegos que dices, está aquí aparte de para divertirte, para sacar pecho gráfico con el ray tracing y es que se nota. Es espectacular. Y además es muy loco el tema del tráiler porque te ponen cosas como de soldados, luego lo del coche, como que hay como cambios en el tiempo, parece ser, o que va a haber como que te puedes mover, digamos, en el tiempo y tal. Y luego, como en las entrevistas, dijeron que, no sé si esto está bien o mal dicho, pero parece ser que lo ha hecho una sola persona. No sé, me suena a mí que eso no debe ser así, pero por lo que vi yo en la conferencia, a lo mejor estaba mal traducido, pero decían como que había sido hecho por una sola persona en China, no sé qué, y es en plan, I don't know si esto es cierto o no es cierto, pero tenía muy buena pinta y no conozco esta saga tampoco, pero... Vaya, todo lo que tenga en plan un poquito de futurista y mezclas de tiempos históricos siempre me llaman la atención. A mí igual, me ha gustado un montón esa mezcla tan rara porque me recuerda a una especie de... Las pelis de los 80 se encuentran con la tecnología del siglo XXI, porque que tengas espadas, katanas, el DeLorean, ametralladoras, todo mezclado en eso, a los Shadow Warrior o así, la verdad es que queda muy chulo. Luego ya veremos qué trae ese juego, si lo consiguen hacer de forma un poco, como tú decías, Sergio, homogénea, pero aún así, pinta, tiene muy buena pinta. Ya veremos luego cómo sale. Lo que sí es que si lo ha hecho solo un tío, que lo fichen porque se ahorran una pasta para fichajes y el trabajo. Es que es impresionante. Ahí el crunch debe ser duro, lo que se ha pegado este tío, porque es increíble lo que ha hecho. Sí, bueno, luego también hemos tenido otros juegos que se sabe que ha sido hecho por una persona, es que se me viene a la mente Soul Aside, creo que se llamaba, que era este que era como una especie de mezcla, ¿no? De Final Fantasy XV que habían hecho con las skins y tal, y que bueno, que algún caso... Stardew Valley, por ejemplo, porque hace poco me leí el libro este de Blood, Sweat and Pixels de Jason Nesreyer y hablaba de este hombre, creo que se apellidaba Barone o algo así, que era el que hizo todo Stardew Valley y hablaba de cómo de difícil es siempre el desarrollo de una sola persona de un juego porque te vuelve literalmente loco. Claro, tiene que ser una locura. Hemos tenido también más títulos, hay un montón, ya digo, pero este particularmente me llamó mucho la atención porque no te cuenta nada de cómo es el propio juego a nivel jugable. Pero la idea, la forma de presentarlo, creo que también merece al menos mencionarlo y que creo que ha sido un escaparate este Inside Xbox para conocer títulos que a lo mejor se nos habían escapado del radar o que no se habían presentado directamente. Uno de ellos, The Medium, un título de terror psicológico de nueva generación para Series X, para PC, que va a estar incluido en Game Pass y que nos va a poner en la piel de Marianne, una medium que vive entre dos mundos, el real, que parece ser que es Londres, por lo que se ve en el tráiler, y el espiritual. Y la trama pues nos va a llevar a explorar un enorme hotel abandonado. Lo más llamativo, cualquiera que haya visto el tráiler con cascos, son esas guitarras que aparecen, es esa banda sonora que está compuesta por Akira Yamaoka, figura clave para entender la música de videojuegos de esta industria, con títulos como Silent Hill, y que aquí va a hacer acto de aparición. Yo tengo ganas de saber en qué se materializa esto, porque es como muy conceptual lo que se ha visto, no me puedo hacer a la idea de cómo es luego el juego. Pero claro, la premisa, pues sí, de Medium, vale, me gusta la música y me gusta la forma de enseñarlo, pero podría ser una película perfectamente. Pues en mi caso a mí también me gustó un montón, parece ser que va a ser de los creadores de Layers of Fear, de Blair Witch y tal, y los juegos estos de terror psicológico, digamos, me gustan verlos porque al final no deja de ser a lo mejor la misma historia contada una y otra y otra y otra vez. Pero como tú dices, la presentación, digamos, de cómo lo hicieron con el tema de la música, yo creo que sobresalió mucho dentro de la conferencia y fue como uno de los títulos que sí que me apunté en plan, oye, pues este puede estar bien de cara a probarlo en un futuro, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que van a hacer del Smart Delivery y que lo van a dejar fácil, ¿no? Para que puedas cogerlo. Así que nada, a ver en qué queda. Pues decía que a mí en cambio me dejó un poco frío porque realmente mostraba muy poco, el tráiler era pues otro tráiler conceptual, ya sabes, de muy bonito, muy bien hecho, pero poco más, y Blair Witch me decepcionó muchísimo, me pareció francamente malo, entonces no sé yo, a ver qué tal le sale el juego. Veremos. Lo bueno que tienes, como dice Sofía, es que está en Smart Delivery, que será fácil, que está en Game Pass sobre todo, que será mucho más fácil llegar a él para probarlo, y luego, pues, si quieres, te quejas y te vas a otro. No es lo mismo que gastarte 70 euros y decir, los he tirado. Así y que es una propuesta diferente también para el Game Pass, que siempre se habla, creo que hay como una etiqueta sí. Que sobrevuela de este es un juego carne de Game Pass. Este no es el caso. Maldito Juanjo que nos lo ha inculcado sí, a todos. Maldito Juanjo. Hoy que no está, no, lo podemos criticar. Con cariño. Con mucho cariño. Pero desde luego va a sumar catálogo, va a sumar también variedad de género, porque teníamos el Blair Witch, que de hecho es de los creadores, como ha apuntado Sofía, que es verdad que es un título que prometía más, es la sensación mía jugándolo, de Aitor también, que nos lo comentó, que podía haber sido más de lo que finalmente fue, ¿no? Y aquí se pueden redimir, a ver qué tal. Yo creo que ahora el siguiente título del que vamos a hablar, para mí lo voy a adelantar ya porque no tiene ningún misterio, es el juego que más ilusión me ha hecho de todo el formato, de lo que se ha enseñado, es Scarlet Nexus, lo nuevo de Bandai Namco, que se ha presentado con un tráiler con esa estética anime tan particular, un hack and slash donde aparecen personajes enemigos con forma de ramos de flores. Es que esto hay que decirlo porque me parece brutal. Vemos que también interviene en la trama poderes psicoquinéticos y sobre todo creo que la imagen que teníamos muchos en la cabeza cuando esto se presentó, que fijaos, venimos de The Medium, que era un título muy conceptual, nada jugable, y aquí sí que hemos visto mucho más con el motor del juego, pero sobre todo la primera referencia era esto parece Astral Chain, o incluso si queremos hablar de Bandai Namco, un Code Vein. Ya veremos, porque Bandai Namco a mí me genera, por un lado, un punto positivo por lo que se ha enseñado, y por otro siempre tiene como títulos dentro de su catálogo, y que se me entienda, menores. Espero que no sea el caso y que lo que promete sea lo que tengamos. Pero yo estoy muy contento con lo que se ha enseñado, ¿eh? Está dirigido además por los responsables de la saga Tales of, y eso es sinónimo de confianza. Sí, que de ahora, de hecho ahora están trabajando en Tales of Arise, que me acuerdo cuando lo vimos en el E3, que nos quedamos todos en plan, ¿lo que más nos ha gustado de la conferencia de Microsoft es algo japonés? Pues aquí no es el caso, porque en mi caso a lo mejor diría The Medium. Pero, claro, yo que me encantó Astral Chain, vi esto, y además es que hay una comparativa de imágenes que es como, es que parece Astral Chain de verdad, parece una continuación o una secuela espiritual de gente que le ha gustado demasiado el juego. Y no sé, tengo ese miedo, ¿no?, de que hay veces que los juegos de Bandai Namco salen que deberían tener algo más, ¿no?, que le hace falta un poco más de personalidad o de pulido o de ambas cosas, y creo que aquí se puede repetir. Tengo ese miedo. Ahora, tiene una pintaza espectacular. No está nada mal, o sea, puede estar muy bien, ya veremos, a ver si es divertido, si tiene sentido, porque es muy raro, la verdad, lo que estaban mostrando, pero nos parece que gráficamente, para ser de nueva generación, tampoco, quiero decir, que podría salir en la Switch prácticamente. Sí, pero... Claro, porque está hecho con cel shading, entonces ya, es muy de Switch. Pero Atreides, es verdad que también es como entendamos o enfoquemos el evento que hemos visto. Porque si es efectivamente como un evento que iba a marcar el paso o iba a hacer de transición a la nueva generación, evidentemente casi todo lo que hemos visto es insuficiente para hablar de una evolución. Pero si lo juzgamos por los juegos, al menos para mí ha sido una sorpresa. No, desde luego es muy muy sorprendente, porque lo que tú dices, esa especie de ramos de flores con minifalda son muy peculiares como enemigos, la verdad, muy muy japonés, sinceramente, no te lo esperas en un juego americano. Pues mira. A mí también me flipó también, porque de hecho había jugado hace poco Astral Chain, y como no soy muy fan de este tipo de juegos, de hack and slash y tal, bueno, he jugado algún Bayonetta y tal... pues puede estar también guay en plan ver una nueva versión, ¿no? De un poco el mismo género, pero al estilo Microsoft, ¿no? En plan, con sé que es de Bandai Namco, pero digamos que darle este peso, digamos, en una conferencia también aporta mucho de, oye, vamos a mostrar más variedad, digamos, que del Sota, Caballo y Rey de siempre, ¿no? Que no todo va a ser Assassin's Creed Valhalla, sino que también hay juegos pequeñitos que nos pueden dar bastante diversión. Buen apunte, que no todo van a ser shooters, ¿no? Como tuvimos en 360, todo muy americano, sino que intentar satisfacer a otros públicos, que precisamente en 360 tuvimos a Miss Walker dándolo todo. Pues bueno, aquí también oye, tener... Precisamente digo de eso, tampoco van a ser todos juegos de mundo abierto, que también eso. Hemos visto esta generación. Vamos a tener un poco de variedad, y eso sí que yo lo agradezco, la verdad. Que me gustan las historias. Voy a ir más allá. No todo van a ser juegos que demuestren las capacidades técnicas de la misma consola. Y esto creo que tenemos que acostumbrarnos cada vez más con cada generación que pasa. Que hacer gráficos que sean todavía mejores implica todavía más dinero y no todas las compañías pueden aspirar a esto. También Bandai Namco tiene mucha pasta. Y a eso que dices, que estoy muy de acuerdo, tampoco queremos pruebas técnicas, siempre lo hemos dicho, y que la época de Wii, por ejemplo, que era algo diferente, no queremos que el juego esté al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio del videojuego. Y muchas veces se han hecho experimentos con todas las consolas que era más para mostrar las lucecitas, las partículas, joder, con NAC. Me acuerdo yo, título de lanzamiento, que sí, veíamos las tuercas saliendo. Y luego al final el juego se te queda como lo que es, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, venga, porque no nos vamos a detener aquí, pero es que me hace gracia recordando la cobertura que hicimos en directo de Madden NFL 21. Aquí de fútbol americano un servidor no tiene ni idea. Y veo ¿Y de europeo? Bueno, ni de europeo ni de nada, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Pero vemos ahí en pantalla a un chavalito con la gorra así para atrás y digo, ¿y este quién es? Y me dice Atreides, que iba con 2 segundos de retraso su transmisión, me dice, es John Madden. Y le digo, no puede, digo, ¿será el nieto? ¿Cómo va a ser John Madden? Digo, ¿será el nieto o algo? Claro, luego cuando él lo vio me dice, ah, no, no, ese no es John Madden. Es, a ver si lo pronuncio bien, Patrick Mahomes o Mahomes, no sé cómo se dice, un jugador, imagino, de fútbol americano, vendiéndonos el juego. En fin, solamente quería decir eso. No sé si queréis decir algo del Madden o pasamos a más cositas porque hay un montón. Por ejemplo, aquí Atreides tiene mucho que aportar, Scorn. Cuando estábamos viendo aquello, la primera ilustración, dije, esto es Alien. Y entonces me hizo el apunte, muy buen apunte, Atreides, me dijo, no tiene por qué, puede ser, al final, obra del artista que está detrás, de H.R. Giger, que es verdad que tú lo ves y es que el diseño es tal cual. Lo que hemos visto es un juego de terror en primera persona que promete puzzles, exploración de un mundo no lineal y diversas historias. De momento, poco más podemos decir, pero es cierto que artísticamente brutal, ¿no? Sí, pero eso te iba a decir, ¿y yo qué crees que voy a poder añadir si no han mostrado nada más? Porque quiero decir, es verdad que es de H.R. Giger todos los diseños, que son una pasada, que me gusta muchísimo, pero todavía, y que me recordaba cuando lo empecé a ver, más que Alien, me estaba acordando de Darkseid, una saga de aventuras gráficas que era de un escritor que transcurría parte en nuestro mundo y parte en otro mundo que era con diseños de este hombre, de H.R. Giger, y la verdad es que tiene una forma tan propia y tan característica de representar las cosas que, en fin, porque además no se corta un pelo a tener una parte muy sexualizada, pero de una forma profundamente desagradable. Lo iba a decir en directo, pero me daba vergüenza que todo tenía forma fálica, todo. Digo, a lo mejor está en mi cabeza o algo por la cuarentena, pero no, efectivamente. No. ¿Es así? No, es parte del tipo de diseños que ha hecho siempre y ha creado un mundo distinto y un mundo que mezcla lo mecánico y lo orgánico, pero la parte sexual la mezcla exactamente igual y crea algo que es normalmente de por sí, sin más, muy inquietante. Con lo cual, si encima decides hacer un juego de terror en ese mundo en el que vas a aparecer sin saber por qué estás ahí y qué es lo que tienes que hacer ni nada, pues puede dar bastante miedito, yo creo. Sí, pero a mí me... Yo creo que tengo el estómago bastante sensible con estas cosas. Digo, ese juego, por ejemplo, no lo voy a jugar. Porque no. O sea, todo esto de la piel quitada, tal, no sé qué. Yo además, como lo vi por el este de Alex el Capo, el tío no para de decir, qué asco, qué asco, qué asco. En plan, me hizo gracia porque lo repitió muchas veces y cada imagen que salía era aún más asquerosa que la anterior, ¿sabes? En plan, ya se le veían más los órganos, estaba todo mucho peor, no sé qué. Cosas que parecían, pues como ha dicho Sergio, ciertas otras cosas, y es como, tío, ¿qué es esto, no? Pero bueno, que entiendo la, como ha comentado Atreides, la capacidad artística y que estos mundos son pues así, joder, que no se puede pedir que sean todo lleno de flores y maravillosos, sino que hay cosas que pues que tienen su base en esto, ¿no? En estos mundos tan raros. También esto lleva una infancia terrible en la que me regalaron un libro de ilustraciones de Giger porque me gustaba Alien. Entonces me regalaron una infancia, esto era la universidad. Y sí. La verdad es que me parecía increíble los diseños que hace. yo creo que lo han adaptado muy bien, pero son diseños que no son para todo el mundo. Mira que a mí no me gustan tampoco los juegos de terror porque lo paso mal, pero este me lo voy a jugar seguro. Yo creo que aquí muchos somos observadores de juegos de terror. O sea, jugarlo con los mandos sería otra historia. En la nota esta que estoy leyendo de la noticia pone, y quiero decirlo porque no lo digo yo, sus creadores mencionan como inspiración artistas, como hemos dicho, al propio ilustrador, a H.R. Giger o Giger, escritores como Franz Kafka y directores como David Lynch. Vaya tridente de nombres. Vaya miedo me dan esos tres juntos en una sala. La verdad es que sí. Claro, a mí lo que me da miedo es que no es David Lynch el que lo va a dirigir y no es Franz Kafka el que escribe el guión. Entonces veremos lo que sale. Que es que no es tan fácil hacer algo surrealista y que luego salga bien. Por eso quería decirlo, digo, a ver, a lo mejor están apuntando muy alto, porque aquí compararse con el mejor, pues claro, a ver qué sale. Hay muchos nombres, ¿vale? El último que vamos a mencionar, y luego de todos los que no hemos dicho, si alguien quiere saltar con alguno, que lo comente. Pero es cierto que lo estábamos viendo en directo y de repente saltó un título con una estética cyberpunk. Yo incluso pensé, mira, Cyberpunk 2077. Rápidamente cambió todo aquello porque lo que vimos es The Ascent, un RPG de acción de perspectiva isométrica que va a salir en PC, en Series X y en One, también con Smart Delivery, donde los jugadores tienen que enfrentarse a corporaciones, a bandas callejeras, a golpes de pistola y con habilidades. No solamente una persona, sino se confirma que va a tener multijugador, que puede ser muy divertido, y que es verdad que a primera instancia, viendo esos diseños, esa forma de presentártelo con la cámara, como si fuera muy cinematográfico, y luego el salto al gameplay, que les honra mostrar gameplay, que decirlo, no como otros, porque a lo mejor no tiene nada que enseñar, al principio fue un poco decepcionante porque lo sentí como desperdiciar todo ese lore que habían creado, pero es cierto que luego lo ves y hombre, hay que darle una oportunidad porque me parece también original. Me ha pasado igual. Al principio, bueno, es que lo mencionamos en el momento, pues ojo, no nos decepcionó un poco el aspecto, el bajar a esa perspectiva isométrica, muñequitos pequeñitos moviéndose, eso. Pero luego ves el tráiler con un poco de calma y realmente tiene una calidad tremenda. Vale que no es en tercera persona, pero está muy bien hecho, tiene un montón de filtros, de efectos, de partículas y de todo tipo. O sea, han hecho un trabajo gráfico muy bueno. Luego falta que la historia sea buena y además una historia cyberpunk siempre, pues para mí tiene un puntito extra porque me suele gustar mucho. Pero bueno, tiene, la verdad es que tiene muy buen aspecto. Una vez lo miras con poca atención y ya no te estás esperando ese aspecto tan brutal que tenía la parte inicial del tráiler, que decías, buah, a ver, ¿qué vamos a ver? Y luego era eso, en perspectiva isométrica te quitaba un poquito. Tipo Diablo para que no haya entendido bien la perspectiva isométrica. Hay más nombres, ¿vale? Vamos a dejarlo en este punto porque a lo mejor la gente está ya un poco fatigada de escuchar un montón, pero también para que entendáis el ritmo, porque perdemos más tiempo hablando de los juegos que lo que fue la propia presentación, que fue como un cañón, una horita o incluso un poco menos, que fueron enseñando pum, pum, pum, pum, pum, sin detenerse en nada y que, hombre, también dice mucho de lo que ha sido el propio formato. Nos dejamos muchísimos, ¿vale? Yakuza, Like a Dragon, Dirt 5, que antes mencionó Atreides, Seacon Extinction, una especie como de Turok que enseñaron de matar dinosaurios, Chorus, Call of the Sea, muchísimos nombres. Sí que me gustaría acabar al menos que cada uno me mencionase de todos los que hemos dicho o los que nos hemos dejado un nombre que seguir, que rastrear en los próximos meses. Por ejemplo, ya que has intervenido, Atreides, si quieres empezamos contigo. Venga, pues el mío va a ser el de Chorus porque no hay prácticamente juegos de naves espaciales y me sorprendió mucho encontrarme uno que además tiene luego una parte de historia y demás, pero que además han echado el resto y con el juego va a funcionar a 60 frames, 4K y con ray tracing. O sea, la máquina a tope. Y con eso, un shooter espacial con navecitas que será sencillo de jugar, pura diversión. No sé, me apetecía algo así, algo tan distinto y a su vez con ese toque retro añejo, pero con tecnología actual. Tiene muy buena pinta, la verdad. Qué bueno. Que va a salir también, es que va a salir en todos lados. Bueno, menos en Switch. Series X, One, PC, Play 5, Play 4 y Stadia. O sea que casi nada, parte. Casi joder, nada. Stadia. Bueno, Tony, por tu parte, ¿con qué nos quedamos de todo? Pues yo diría que tengo un empate técnico, pero me quedaré con The Medium. Porque creo que evoca lo que fue Silent Hill en su momento, al menos a mí me ha llegado así, también está ahí, pues, quien está haciendo la banda sonora, que es quien es, las cosas como son. Y no sé, le tengo muchas ganas. Yo, mira que no soy alguien que le gusten los juegos de terror normalmente, pero algo tiene este. Tiene un aura, tiene una atmósfera, tiene esa paranoia típica de Silent Hill que creo que ahora mismo apetece mucho. ¿Y por tu parte, Sofía? Pues fíjate, Yakuza Like a Dragon le tengo muchas ganas porque he jugado últimamente, bueno, hace un par de años el Zero y el de este año ha sido el Kiwami, y ver un poco tan adelantada la historia hasta este Yakuza, que se consideraría el octavo, digamos, me sorprendió a bien porque dije, joder, mola mucho como al final sigue siendo un mismo Yakuza, parece ser que lo de los combates sí que iban a ser como a turnos, y eso es verdad que cambia un poco las mecánicas, ¿no?, normalmente de la saga. Y que se quedó un poco ya tapadillo porque encima ya ha estado en Japón. Ya es un juego que está hoy en día, creo, para poder jugarlo en Japón. Pero aquí en Occidente todavía no nos ha llegado, digamos, el juego. Entonces, molaría probarlo en un futuro, la verdad. Sí, fíjate que aquí siempre hablamos de cómo tienen que potenciar un poco el mercado oriental o japonés. Este Yakuza habla mucho, bueno, de los que están llegando ahora al Game Pass, pero es que en este caso va a ser uno de los títulos de estreno de la nueva generación por parte de Microsoft, que está bastante interesante. Por supuesto va a salir en PC, Play 4, un montón de sitios, pero habla un poco de esa intención que siempre hablamos de abrir mercado, y eso es muy positivo. Yo por mi parte, creo que ya lo he dicho, me voy a quedar con Scarlett Johansson, no, Scarlett Nexus, que evidentemente me ha gustado mucho y que a ver qué sale, ¿no? Al final, fijaos, cada uno menciona un título diferente, creo que habla mucho de esa variedad que hemos tenido, que no ha sido aburrido el formato, que ojalá se produjesen más, pero aquí entramos en lo mismo, cuánto enseñas, cuánto te reservas, no podemos exigir tampoco como jugadores que cada mes nos den nombres nuevos, porque detrás de cada nombre hay años de desarrollo. Entonces, a veces somos muy exigentes, me da la sensación. La realidad es que hemos tenido, desde luego, mucho material del que vamos a estar hablando, del que se van a enseñar más cosas en el futuro y que aquí estaremos cubriéndolo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical porque regresamos. Hemos hablado ahora de esa ventana al futuro que va a ser Series X, pero después, dentro de un ratito, también el presente y a lo que hemos estado jugando. Shooting through the heart with a loaded pistol. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Nosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, a que hemos estado jugando durante la semana. Ya sabéis que esto no es ningún análisis, son nuestras impresiones, sensaciones, percepciones de aquellos que hemos tenido delante y que, bueno, pues a lo mejor puede variar con el paso del tiempo, lo que pensamos, lo que opinamos, pero que es interesante reflejarlo aquí en este programa, las horas que hayamos podido echarle a un título u otro. Tony, ¿qué nos has traído hoy? Pues os he traído cosas espaciales, por decirlo de alguna manera. He traído lo que creo que es la mayor historia de redención en el mundo del videojuego que yo conozco, que es No Man's Sky. No Man's Sky, si ya hemos visto esa redención con Xbox One que empezó muy mal y ha terminado o está terminando con una revolución en lo que es el servicio de videojuegos con ese Game Pass y con una homogeneización de su propia plataforma, aquí estamos hablando de algo que empezó muy mal, que empezó con mentiras, que empezó con una pegatina tapando el logo de aquí hay un juego online y en la pegatina no ponía eso, y que la gente lo arrancó, y que después de 4 años tenemos 7 actualizaciones muy grandes incluidas, incluso en disco, está el No Man's Sky Beyond, que es el que tengo yo para PlayStation 4, y que es una barbaridad las expansiones de Foundation, Next, Beyond. Es espectacular que hayan hecho todo esto, porque tú cuando ves un lanzamiento que va tan mal, dices, vale, bueno, el estudio se hundirá, o irán a otra cosa, o no van a seguir intentándolo. Lo siguieron intentando, se callaron durante 3 meses hasta que metieron la expansión de Foundation, creo que fue, y a partir de ahí el juego fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, permitiendo hacer cosas que se prometieron de inicio, como ese multijugador, y muchísimas otras, y la verdad es que jugarlo hoy en día es una auténtica delicia, y más en realidad virtual, que es como lo estoy jugando yo, prácticamente en su totalidad, a no ser que tenga que estar yo en modo multitarea haciendo otras cosas, estoy con el casco de VR, y de verdad que es una auténtica maravilla. ¿Que con VR se ve borrosito tal? Sí, hay cositas que no molan, y bueno, eso esperemos que en la próxima generación se solvente, pero la experiencia sigue siendo de una inmersión brutal, pero brutal. Ya te digo, estuve 2 horas seguidas, creo que fue durante el día de ayer o anteayer, creo que anteayer, y te lo juro, es que no quería salir de ahí. Estoy ahora montándome mi base, que es, bueno, pues estoy haciendo mi parte más los Sims que hay aquí. Estoy siguiendo la historia, que además metieron más historia con la expansión de Atlas Rises. Es que hay tantísima cosa que de hecho me he olvidado de decir, de hacer una pequeña introducción, ¿no? De qué va este juego. Básicamente estamos pues ante una exploración espacial prácticamente infinita, en la que de manera procedural visitaremos planetas, cada uno tiene su propio ecosistema con razas de animales totalmente distintos, con recursos que en unos planetas estarán y en otros no, y recursos pues que no tienen un nombre inventado. Está pues carbono, dihidrógeno, sodio, son todo elementos que realmente existen y luego ya pues se hacen auténticas virguerías con ellos. Creo que tiene muchísimas posibilidades. Pienso también que es inevitable decir que te puedes aburrir de este juego porque al final es posible que a mí esto me pasó en PC, creo que llevaba 20 horas y ya dije, bueno, mira, creo que a nivel de planetas no lo habré visto todo, pero lo que estoy viendo es muy repetitivo ahora mismo y no sé si me pasará ahora porque ya te digo que empecé, lo jugué hace como 2 años más o menos y en 2 años ha habido mucho tiempo para pulir y para expandir. Han dado mejoras gráficas incluso al juego, lo cual se agradece. Y es que probablemente sea ahora mismo lo que debería haber sido Star Citizen, que existe, pero no del todo. O sea, no puedes ir a una tienda y comprarlo como tal. Tiene un modelo de negocio que no me gusta a mí personalmente, que es este de gastarte pasta más allá de lo que cuesta el juego en sí. Y de verdad, creo que es de lo mejor que nos ha dejado esta generación en cuanto a una historia que contar. No del juego en sí, no dentro del juego quiero decir, sino de cómo se ha ido desarrollando, de cómo un estudio que antes había trabajado en un juego para dispositivos móviles acabó haciendo una de las obras más ambiciosas de la generación, empezó pifiándola muchísimo y ha acabado dándonos el producto más redondo que yo he visto en mucho tiempo por parte de un desarrollador indie, no solamente por lo que hay ahora mismo, sino por la continuidad que se le ha dado. Y porque han sabido resurgir de un momento malísimo, pero malísimo, malísimo, hasta el punto que esto lo hemos comentado antes, lo has comentado tú, Sergio, que bueno, que unos fans hicieron una campaña de GoFundMe, creo que era, para ponerles un muro al lado de la oficina que dijese Thank you, Hello Games. Y no sé, me parece de las historias más bonitas que ha vivido la industria últimamente. Y está a la par de hecho, que lo que es el juego para compartir. Mi camino ha sido un poco parecido al tuyo. Yo también, pues hace 2 años, no me acuerdo. Bueno, yo jugué desde la salida. Lo jugué, pero ostras, quiere decir, bueno, lo jugué de una forma muy abstracta de hablar. Realmente lo puse. Aquello, a mí es que además es un género que hay que explicarlo. No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, pero también un poco para alejar a lo mejor la propuesta que se vendió. Es un juego muy, muy, con un ritmo muy pausado. Es todo muy lento, sí, de conseguir materiales, muy satisfactorio cuando vas creando cosas, pero descubrir la flora y la fauna, ¿te acuerdas? Era cada bicho, todo eso. Por ejemplo, pero es verdad que yo luego he hecho esa tarea fantástica, ese ejercicio de acercarme a él cada vez que metían una gran actualización y la realidad, como tú dices, Tony, es que es un juego enorme, enorme es... enorme, de lo más grande que yo he visto esta generación, tanto a nivel de expansión como forma de representarlo, porque cada contenido que metían no era simple relleno para contentar a los cuatro que tenían el juego, ni muchísimo menos. Y gratis, cuidado. Y gratis. Y, no y tiene mucho mérito porque vendieron a espuertas porque si os acordáis cuando salió el juego, antes de salir había habido una enorme campaña de ser un juego enorme, lo que tenías que llegar era al centro del universo, ibas a estar conectado con las demás personas, era un multijugador inmenso, pero además tenías la parte que jugabas tú solo, ibas a explorar planetas, ibas a poder bajar al planeta, no solamente viajabas, o sea, era brutal lo que ofrecían, pero cuando salió faltaba mucho de todo eso. Y sin embargo, ya se había vendido muchísimo con reservas y demás. O sea, se podía haber quedado el dinero, haber ganado una cantidad inmensa de pasta y no haberlo vuelto a tocar. Y sin embargo, han cumplido con todo. Y que lo hicieron mal, las cosas como son. Sí. Al inicio lo hicieron muy mal y hay que decirlo, pero es que la progresión y la redención se la han ganado. Y de hecho, hablando de esa versión VR que los dos hemos probado, tú ahora con más profundidad sin duda, sí que yo me di cuenta cuando lo estuve jugando, y es una cosa que aprecio mucho porque en Play 4 no es como un PC, como todos sabemos, son las opciones de accesibilidad, tanto de control como de cámara, de forma que cuando tú te pones las gafas puedes configurar la experiencia lo más cercana a que no te marees, a que sea satisfactoria, y a mí me gustó mucho. Es cierto que tiene limitaciones y yo no sé, Tony, entiendo que influye todo, pero el hecho de que se vea este juego y casi todos en la Play, ¿es un problema más de la consola o de las gafas? Imagino que de los dos, ¿no? ¿De que se vea como mal, dices? Claro, de que se vea un poco borroso. Borroso, eso es. Sí, a ver, esto es un problema, puede ser problema de ambas cosas. Ya te digo, aquí, No Man's Sky no está en las gafas, no se está ejecutando a la máxima resolución que las gafas permiten. Y eso es culpa de la consola que, bueno, pues que da para lo que da. También te digo que las gafas de VR no ofrecen la mayor resolución que hay en el mercado, no lo hacían cuando salieron y no lo hacen ahora. Pero creo que si este juego se pudiese ejecutar, ya te digo, yo lo he jugado en una Play 4 normal, no en una Pro, no sé cómo va en una Pro, pero si se pudiese ejecutar a la máxima resolución que permiten las gafas, otro gallo cantaría, porque, por ejemplo, Astro Bot se ve de escándalo. Y si se viese con esa nitidez, yo creo que tendríamos una experiencia que ya de por sí para mí es inmersiva y no quiero salir de ahí, pero visualmente sería muy, muy guay, porque sí que he tenido un problema con las sombras en la base. Yo me estoy creando una base y por alguna razón la sombra, o sea, como que se cuela un poco de luz, las sombras tienen una resolución que es terrible cuando hay como un gradiente de sombra rarísimo que no debería estar ahí porque es una habitación cerrada, pero vaya, que aún así, sí, o sea, en la siguiente generación esto debería paliarse y de hecho ya ha habido atisbos de primeros intentos de un incluso un mando más tirando a lo que es el Valve Index para PlayStation 5, que bueno, tiene pinta de que Sony va a invertir bastante en PlayStation VR 2 y que estos problemas van a solucionarse ahí y vamos, a lo mejor salto ahí el día 1, estoy muy claro, loco. Claro, yo te lo preguntaba porque evidentemente la resolución es una cosa realista que tienen que solventar con estas gafas, pero también se dijo que Play 5 iba a ser compatible con las actuales. Entonces yo no sé hasta qué punto ciertos problemas que tenemos ahora se van a solucionar o no, en una Play 5, con más potencia y todas estas cosas. Pues mira, es que claro, aquí hay una cosita que es que se ha dicho que las gafas de Play 5 de VR van a ser inalámbricas. Entonces, mi pregunta es, y vale, van a ser inalámbricas, pero entonces, ¿podremos conectar la cámara para poder hacer tracking de estas gafas? Porque es necesario en las gafas de PlayStation VR de Play 4. Entonces, si hay una cámara, vale, entonces sí se puede hacer una compatibilidad, hay que trabajarla, pero se puede hacer de simplemente, en vez de verlo en la PlayStation VR 2, lo ves en el anterior PlayStation VR, porque, bueno, simplemente lo que haces ahí es hacer tracking de la cabeza y sacar la imagen por ahí, vale, ningún problema, eso es posible. Veremos si esto se hace así y veremos cuánta compatibilidad hay con el casco actual en la siguiente consola, porque eso siempre es una duda. Bueno, vamos a seguir porque, bueno, Atreides, si quieres añadir algo, aprovecha. Bueno, es que tenía curiosidad por lo que suele ser uno de los principales problemas sí. Cuando te llevas unas gafas de realidad virtual y es el desplazamiento. ¿Qué tal lo han resuelto? Pues aquí tienes dos cositas. Puedes hacer el típico teleport o puedes ir tú con el joystick, en el caso de si estás con los PlayStation Move, aprietas el botón que tienes en el pulgar y mueves el mando, lo tienes en posición vertical y lo mueves como si fuese un joystick de estos típicos para poderte mover. Yo lo utilizo así y no me he mareado nada. También, yo trabajo cada día en realidad virtual, no soy objetivo para decir esto. Sí, si tú te marearas, realmente tu trabajo sería el infierno. Sí. No, pero vale, pues, yo lo he usado con el DualShock porque no tengo los Move. Y bien, vamos, yo no he notado que en otro juego me ha pasado. Con Skyrim me he mareado una barbaridad. Aquí no me ha ocurrido. Pero es que esta experiencia es verdad que depende mucho de una persona a otra. Entonces, bueno, pues ahí está. Sofía, ¿qué nos traes tú? Pues en mi caso, yo esta semana estaba jugando a Quake Champions, que aunque es un early access que lleva desde 2017, actualmente ya es un free-to-play, porque en su día sí que parece ser que costaba 30 euros, etc. Pero cuando ya sacaron el personaje de Dungai, empezó a ser gratis y actualmente pues ya tienes 16 personajes. Sí, es verdad que de esos 16 personajes, algunos están gratuitos y otros solamente están gratis una semana y luego pues ya no los tienes disponibles, pero a mí me ha sorprendido porque es la primera vez que juego un shooter arena, que al parecer es un género que se ha quedado un poco desbancado, ¿no? Digamos, por los shooters actuales, ¿no? Que son mucho más no sé cómo decirlo. En este, por ejemplo, es como que el desplazamiento, mientras te vas desplazando, pues vas matando a la gente y la rapidez y los reflejos es una de las características principales del juego. Mientras que a lo mejor el shooter a la tradicional, pues se basa un poquito más en que al utilizar más las consolas, ¿no? Que Quake Champions es muy de teclado y ratón, al utilizar los mandos, ya te digo, de las consolas, pues se queda un poco más limitado, ¿no? Esos desplazamientos y no te da la misma sensación de velocidad y de un montón de cosas que a mí al menos en Quake Champions sí las he notado. Por otro lado, es un juego que ahora de momento pues he jugado un poco en esta semana unas partiditas rápidas, al típico modo contra el resto de los equipos, y la verdad que muy guay, muy guay. No había probado nunca nada de la saga Quake, al parecer este Shooter Arena, por el hecho de haber sido de la IP de Quake, tiene más éxito. Hay algunos juegos que se están, por ejemplo, en previsión de lanzarse, como por ejemplo Diabotical, que parece ser que es un indie que también tiene ese tipo de jugabilidad, ¿no? Dentro de este género de los Shooter Arena. Y nada, la verdad que un poquito hablando de la historia de los Quake, me también documenta un poco, ¿no? Y parece ser que el primero y el segundo estaban muy bien, pero en esa época también estaba ahí Doom, y como que los Quake reinventaron un poquito el género a utilizar ya el 3D, mientras que Doom se quedó un poquito más, en esa época, digamos, en el 96 tal, se quedó un poquito más relegado con el tema del 2D, y el hecho, por ejemplo, de ir saltando, ¿no? Porque en Quake Champions el hecho de que vayas pegando botes en plan lo que se llama el bunny hop este, que es como el salto de conejo, ¿no? De que tienes que estar como continuamente saltando para utilizar ese salto y utilizar las teclas de desplazamiento derecha e izquierda para poder ir moviéndote y conseguir las armas y las habilidades, etc. Pues es como bastante también característico de este juego. Y poco más, la verdad que me ha sorprendido a bien. Yo lo recomiendo porque ahora mismo también he hablado con personas que llevan jugándolo durante más tiempo y dicen que está en uno de los mejores momentos. Le pasa un poquito como pasa con No Man's Sky, que a lo largo de los años también han ido mejorándolo bastante, y a día de hoy, pues bueno, quien quiera tener el pass de 20 euros con todos los 16 personajes, pues puede tenerlo, pero también puedes tener la posibilidad de que todas las semanas vas a tener disponible personajes nuevos, que eso, wow, está bastante bien. Fíjate, a mí me llamó muchísimo la atención cuando dijiste que ibas a traer Quake Champions, porque me da la, sí, sensación como de que se le perdió el rastro muy rápido, no sé por qué, imagino que porque vivimos en un mundo que ahora sale un Overwatch, sale un Valorant, sale un no sé qué y nos olvidamos de las cosas que están ahí, pero tú dices que está volviendo a cobrar cierta fuerza y sobre todo que hay jugadores con los que jugar, ¿no? O sea, el tema de los jugadores, la persona con la que he estado jugando durante esta semana me había explicado de que ahora mismo hay 1000 jugadores, pero que esos 1000 jugadores son suficientes como para que haya variedad en cuanto al juego, que no te vas a encontrar, digamos, servidores vacíos, mapas que nada más que van 3 personajes y tal, ¿no? Te encuentras bastante gente, lo que pasa que también me explicaba que lo guay sería que hubiera más personas cada vez en, claro, en el tema del Quake Champions, ¿no? También, como tú dices, tiene mucho que ver, por ejemplo, con Overwatch, por el hecho de que son personajes que tienen habilidades activas y pasivas, que tienes este típico ultimate en medio de la pantalla que tienes que esperar cada 45 segundos para poder utilizarlo, en este caso más rápido porque las partidas son de 10 minutos, al menos las que he jugado yo, que son partidas rápidas. Y luego el hecho de que todos los personajes, pues cada uno como que tiene su aquel, ¿no? En el tema de la velocidad, el movimiento, algunos son más fáciles con unas armas que con otras. Y es difícil porque, de hecho, este tipo de juegos necesitas mucha, mucha práctica para poder conseguir, pues eso, aprenderte dónde están las armas principales, aprenderte dónde están lo del cooldown este, ¿no? O el generar vida. Y mola porque yo no jugué a Doom Eternal, jugué en su día el 2016 a Doom, sobre todo en el multijugador, y me gustó bastante Doom en 2016, así que a ver si no mucho también puedo probar el Doom Eternal, porque se quedó un poco de tapadillo para mí porque yo era de las de Animal Crossing. Ah, así, amiga, que como claro, yo, como yo. Sí, sí, sí, y entonces yo ahora, pues con la cuarentena y tal, pues mira, me está apeteciendo incluso darle caña ahí con el heavy metal de fondo, porque no, sí, soy muy de eso, yo soy muy de pop, de Lady Gaga y poco más, pero me sorprende, es un nuevo mundo, también hay que abrir los márgenes y no quedarse siempre con las mismas cosas. O si no, puedes jugar a Doom escuchando a Jun Beef, que también tiene su puntito, ¿eh? O de Ceci, yo soy muy del Cecilio G. También, también. Pero también, bueno, también. Atreides, sí, tú eres también muy, muy de Quake, ¿no? Como... Sí, por supuesto, pero me habéis dejado muy mal con querer cambiarle la música, la verdad, pero... Encima que al pobre diseñador de la música le han largado, o sea, que es lo que faltaba. Sí, el de Doom parece ser que sí, que tenía follones con la gente por el tema de que él creó, digamos, una banda sonora, pero la gente de marketing, que no tenía ni idea de música, le censuraron muchas partes de las canciones y tal, como que reducieron mucho la duración de algunas y tal, y el tío se ha cabreado y ha empezado como a despotricar por las redes sociales y no se sabe bien qué va a pasar de cara a... Bueno, de hecho creo que dijo incluso él por redes sociales que no iba a volver a trabajar con la gente de Doom. Además, por lo visto, hicieron una comparativa porque es el mismo compositor que había trabajado para bastantes trabajos, o sea, para bastantes juegos dentro de Bethesda, y habían comparado el juego anterior con este actual, oía bastante peor. Y él se pilló un globo importante diciendo que era eso porque le había mandado sus canciones perfectamente grabadas, se oían perfectamente y que por qué se oían a menor calidad. O sea, que ahí ha habido bastante lío. Sí, sí, ha habido lío y ha sido una polémica de hace un par de semanas y tal, porque, claro, también hay gente que cuando lo jugó, a mí, por ejemplo, Héctor me lo dijo, dice, oye, es que yo noto que las canciones a mí no me gustan tanto las del 2019 como las del 2016, porque es muy característico, es que es un juego que va tan en consonancia el tema de la banda sonora con las mecánicas y cómo eso te hace una inmersión tremenda en el juego que entra tienes en que... la zona, sí. Es que, de hecho, varias personas que han jugado al Doom Eternal me comentaban que tienen que parar de jugar en cada sesión porque es que es muy cansado. O sea, en Dios plan, mío. Le pegas tan fuerte al tema del mando que tienes que parar. Como decís, estamos hablando de un nombre. O sea, Mick Gordon, dentro de lo que es Bethesda, que ha trabajado para Wolfenstein, para Prey, para Doom... En fin, que su calidad está baladísima. Sí, de hecho, aunque él ha salido echando pestes, la despedida por parte de Bethesda ha sido súper suave, diciendo que por el momento pues es cierto que para el DC no iban a colaborar, que le deseaba muchísima suerte porque había hecho un gran trabajo todo este tiempo y demás. Claro, no puedes tirar piedras contra su propio tejado, decir, no, este tío es muy malo, no mandaba las cosas a tiempo, no se pueden hacer, nada de eso. Porque claro. Dices, entonces, ¿por qué lo habéis tenido en 5 o 6 juegos? Sí, no, es extraño, cuanto menos, pero bueno, es una cosa común también en la industria, que al final, cuando entran personas que no tienen ni idea, porque este señor está totalmente especializado en esto del metal y tal, industrial y tal, y se mete gente, a lo mejor un tío típico señor de la junta de accionistas que no tiene ni idea, y se pone a decir, no, esto tienes que ponerlo en esta calidad, o estos acordes aquí se quita, o no me interesa esta parte más experimental de la canción, y claro, tú te quedas como diciendo, pero tío, es que no ves que lo vamos, o sea, que ya está, digamos, bien. Que tiene un sentido, ¿no? y lo estás mutilando, sí, vaya. Probando, sí, exactamente. Vaya, pues qué lástima, ¿no? La historia esta que hemos conocido de forma, bueno, circunstancial, porque fíjate, sobre Quake Champions, una cosa nos ha llevado a la otra. Es lógico, porque Quake históricamente, sabemos, lo contamos en el especial de Doom, la relación que hay detrás. Y yo creo que, bueno, es el momento también de dejarlo aquí, porque tenemos más contenidos. Y un mes pasa muy rápido, para bien y para mal. Y es verdad que ha sido un mes complicado, donde han ocurrido muchas cosas, como todos sabemos, pero donde también hemos consumido muchas historias, ya sea a través de una fuente u otra. Tenemos Netflix, tenemos evidentemente videojuegos por todos lados, novelas que tenemos ahí pendientes y quizás hemos retomado. Y siempre que hablamos de narrativa, lo tenemos que hacer con alguien como Marta. Bienvenida. Hola, Batallón. ¿Qué tal? Muy bien. Es que las historias no nos faltan nunca. Y en tiempos así, aún son más necesarias. Y además es algo genial porque siempre es ese espejo en el que mirarnos, ¿no? Nos ayuda también a entendernos como personas, a vernos reflejados, a aprender a través de esa ventana a otros mundos. Sí, de hecho, eso es un concepto que igual no hoy, pero para el siguiente programa tendremos que hablar de él, que es la catarsis, que ya lo decía Aristóteles. Nosotros podemos, dentro, depositamos en las obras de ficción cierto distanciamiento que nos sirve para nosotros analizar cómo nos sentimos en nuestro interior, viendo cómo reaccionan otros personajes desde fuera. Así que sí. Y fíjate, antes de hablar de todo lo que tenemos hoy, antes fuera de micro, ha salido evidentemente Final Fantasy VII Remake. Aquí no vamos a hacer spoiler ni nada, pero Marta, ¿tú has vivido alguna especie de catarsis jugando? Yo he vivido todo lo inimaginable. Eso, yo, todas las emociones que me ha suscitado a mi Final Fantasy VII Remake no las puedo ni definir, porque he llorado, he reído mucho. En un momento me di cuenta de estoy con la boca abierta. Y en otro momento, en el combate final, dije, se me acaban de poner la piel de gallina. Es que estoy notando la piel de gallina en los brazos. Así que sé que parece muy exagerado, pero he vivido todo eso. Y a nivel narrativo también me ha gustado mucho el potencial de lo que se avecina. Se han situado, en mi opinión, en un punto medio muy favorable.

bueno, un programa muy variadito, desde luego, en cuanto a actualidad, en cuanto a juegos, la aportación que hemos tenido, por supuesto, de Sofía, de Marta. Ha sido un programa, además, muy diferente, ¿no? Muchas voces que normalmente no solemos tener aquí, desgraciadamente, que nos lo hemos pasado genial, creo yo, que hay que repetir. Y que, Tony, nos vemos la próxima semana. Pues sí, sí, sí. La próxima, recuérdame si es el especial de Last of Us o no. No, ¿verdad? No, Tony. Vale. Es que estás perdidísimo. No. Es que ¿sabes qué pasa? Que si no es la semana que viene, tengo una semana más para perderme en No Man's Sky, que es algo que quiero. Ah, creía que era para prepararte el informe. Eso lo has dado ya por perdido, ¿no? No. Escúchame. A ver. Yo me lo voy a preparar. Con lo cual, sé que tengo una semana más para darle, porque la semana justo de que empecemos, de que sea el especial, pues unos días antes ya me empezaré a jugar de Last of Us, que ya lo jugué, pero tengo que refrescarlo. Vale, pues mira, te voy a dar un tip, un secreto que sabe todo el mundo, menos tú, y es que los informes se graban la última semana del mes, es decir, 30-31. Te queda un fin de semana, no, dos tampoco, tres fines de semana. ¡Madre mía! Tienes para rejugarlo. ¡Qué peligro! Así que ahí estaremos pendientes hablando de No Man's Sky, si lo vuelves a traer, de The Last of Us o de lo que se tercie. Atreides, lo mismo, nos vemos el jueves con ese Responde. Sí, señor, en el Responde nos vemos. Hasta luego. Bueno, si hay Responde. De momento es una incógnita, porque es verdad que últimamente la participación está un poco allí y allá. Entiendo que son tiempos difíciles, pero si hay suficiente material lo haremos. Por supuesto, sí, además a nosotros nos encanta el comentar sobre los comentarios, o sea que espero que participen más y además echamos de menos los audios, que también nos vienen muy bien, pues sí. Y que oye, está bien oír qué opina la gente. El metapodcasting, además estamos llegando a un punto, voy a utilizar una expresión que se puso de moda en la política hace unos años, ya hoy no es moda porque vive con nosotros, que es el sorpaso. Estamos muy cerca del sorpaso de que un programa, un Responde, supere en escuchas a un programa del martes. ¿Cuándo ocurrirá? Chan, no lo sabemos. Yo no creo que ocurra nunca, pero es verdad que está al lado. Ay, pero, nunca digas nunca. Yo, fíjate, tenía un pálpito la semana del Tetris, porque Tetris tiene menos impacto comercial que cualquier otra cosa, ¿no? También. Y ha estado ahí, casi, muy igualado. No sé, hombre, a mí me parece que vaya a ganar el salseo dentro del buen sentido a lo que es el programa en sí, que no es eso, que este es el bueno. El otro es un poco ya, pues, el fanservice por fanservice, o sea, por que los oyentes cojan y sepa y contestarles las dudas que puedan tener. Eso es, y bueno, y que no paramos, ¿eh? También hay contenido para mecenas que estamos publicando últimamente muchísimo y que espero pues que le guste a todo el mundo. Y Sofía, que muchísimas gracias por estar aquí, que espero que te lo hayas pasado genial, ¿eh? Muchas gracias, Sergio, y a vosotros, y a Treides, y a Tony, porque ha sido una tarde muy especial, la verdad. Pues ya sabes, repite encantados cuando quieras, que esta es tu casa, claro que ¿eh? Sí, muchas gracias. Y nada, chicos, yo soy Sergio Tur, lo dejamos en este punto, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, adiós.